pueblo debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro invita. Buenos días. Ya iniciamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Saludamos a todos y a todas quienes nos escuchan a través de las distintas plataformas también de la radio. Por ejemplo, está TuneIn. Saludamos ahí a quienes nos escuchan tanto acá en el sector, a las poblaciones aledañas, a Villa Francia, a Robert Kennedy, a Nogal. El otro día mandaron un saludo también desde allá a la gente de La Palma, a Brasil, a todas esas, y también a la gente que escucha en otras regiones y también fuera del país, que siempre muy alegre. Por ejemplo, a la gente allá en Nueva York, que le mandamos un abrazo gigantesco. Ayer tuvimos algunos problemas con temas de página y el servidor, pero hoy día le anuncio particularmente a ellos que lanzamos el trabajo tremendo que hicieron ayer allá en Nueva York, la gente ahí colaborando para Radio Villa Francia. Así que vamos a tener ahí esa sorpresa y comienzo saludando a quienes me acompañan el día miércoles, como siempre, Inés, los miércoles de inestabilidad, y el gran y único Alfonso. Suena como Cecilia eso. No, podríamos haber puesto eso abajo. Es como única y grande nuestra. Sí. Hola Alfonso, ¿cómo estáis? Hola Inés, bien. Hola Toño. Hola. Buenos días a toda la gente buenos que nos días. Está escuchando. Un día con un poquitito más de calor parece. Esperemos que sí, porque bueno, es que en las tardes está haciendo... Qué bruto, no, qué calor, qué no, hace. Pero yo conté que, por ejemplo, hoy día está más calurosito que ayer. Porque ayer hizo un frío tremendo. Yo en la encuentro mañana. Hoy día que hoy día me hubiera quedado pegado en la cama. Sí. Feliz. Bueno, sí, hoy día hacía frío. Sí. Chuta, estoy siempre al revés de yo no todo. Sé si era por el frío o porque hace mucho rato que no está yo creo en que, la cama. Yo creo que eso es. Sí, yo decía, wow. Puede ser. De esto hace la gente, de esto habla cuando dice yo duermo y me quedo acá en la cama. Sí, yo creo que eso bueno. Es. Pero bueno. En la tarde está haciendo bastante calor. 25, 24. Pero en las mañanas y en las noches está haciendo mucho frío. Sí, está muy helado. Sí. Por lo mismo los cambios de temperatura nos tienen bien... malitos. Claro, perjudica la salud. Algunos están preocupados de llegar a agosto. Sí, otros están preocupados de tomarse el café nomás. Yo estoy preocupada, preocupada de pasar ahora mayo. Esta bronquitis no me suelta. Pero los, bueno. Los que no están preocupados, o podríamos decir despreocupados, son unos concejales de esta comuna. Uf. Bueno, no es primera vez que pasamos por una situación así, a pesar de que creo que es primera vez de que la gente ha hablado y ha puesto sus puntos sobre la IES, sobre la situación que está pasando en Estación Central. Recordemos que cuando se vendió las canchas de la cuarta zona no pasó nada, pasó piola. Ahí el señor Abun las vendió, qué pasó con esa plata, qué pasó con todo eso, pero lo más triste y lo más terrible fue de que las canchas de la cuarta zona, que era un lugar bastante grande, había varias canchas ahí. Titán. En lo que es la Villa Las Américas o Villa Japón, en ese sector, y se vendieron nomás, pues. Bueno, esas canchas las ocupaba la Asociación de Fútbol de Velázquez. Claro. Iban todos estos clubes de fútbol que tienen las poblaciones, el día domingo, día sábado, jugaban infantil y ahí los viejos, el senior en la tarde, y el día domingo era todo el día partido, era una actividad hermosa de deporte. Bueno, después las cambiaron por estas canchas. Las multicanchas que han ido instalando en distintas partes de la comuna. Claro, ¿cómo le llaman? Estadio, esto con empasto sintético, sí, y todo el tema. Entonces de ahí como que también han salido, pero lo que no sabe la gente es que esas canchas no se han hecho con dineros municipales. O sea, la gente de los clubes en sí, o la gente que pasa y que lee los letreros, sabe que son aportes del gobierno regional. No tiene nada que ver con plata municipal. Entonces podríamos desmenuzar rápidamente, así como, ¿y en qué gasta la plata la municipalidad? ¿En qué se gastó la plata de esas canchas que ahora están levantando las torres esas de departamento? Era interesantísimo en esa época todo el deporte que había, y había muchas ganas de esas canchas potenciarlas, arreglarla, dejar ahí un verdadero estadio, pero lo que nunca se pudo hacer, ¿por qué? Porque no hubo una decisión política, no hubo una decisión de gobierno, ni tampoco de la municipalidad. Ahí hubo un uso de cambio de suelo también, a la medida de la venta de la que hizo la municipalidad en esos años. Por supuesto. Porque hablan como que si hubiera una conspiración para cambiar los usos de suelos, venderlos, que ganen plata las empresas y otros se dejen plata. Yo no creo que haya gente así. Claro. Lo dudo. Bueno, pero bueno, ante la... Esto llegó hasta la Contraloría. Y la Contraloría, en esos años, determinó que sí se podía hacer, que la venta estaba porque el uso de suelo estaba como para poder cambiarlo, era un uso de suelo vi, una cosa así. Claro, porque estaba rodeado por todo un sector que residencial. Era urbano. Residencial. Entonces podía perfectamente haber un edificio, un condominio ahí, claro, que fue uno de los primeros condominios que... de estos condominios como Pituquitos que se levantó dentro de la comuna. Y que se demoró cualquier cantidad de años también en empezar a levantarse. Claro. Entonces, esa es la verdad. Bueno, ayer también salió a la palestra el tema de las cuatro canchas, de la cuarta zona o el Titán, sí, como le quieran decir. Bueno, ayer salió a la palestra, fue muy sabroso porque se tiraron así como entre, ¿qué? Si tú hiciste esto, tú hiciste esto otro, no digas eso acá, ¿qué vas a decir? Oh, no, fue de verdad que fue bien sabroso. ¿Tú estuviste ahí? Fui al consejo. Porque yo lo vi en la televisión lo que mostraron y sí, mostraron muy poco, fue una cosa muy... Mostraron solamente el tema de la de que los vecinos se oponían. Claro, y las peleas que hubo, pero... Más de fondo no. Claro, y lo que yo también vi que en televisión estos periodistas no estaban muy enterados en sí del problema, porque hablaban de una venta, de que el terminal siempre ha sido de la que estaba en manos de la comuna, pero el terminal estaba en manos de privados siempre, el terreno. Lo dijeron, por lo menos que estaban en dos manos, que eran dos dueños. Yo lo vi en un canal, en el canal del Diablito, del mediodía. Y la periodista se veía como bien perdida, digamos, en la primera parte de su reportaje en sí. Porque hablaba, por ejemplo, eso, de que el terminal pertenecía, digamos, a la municipalidad, pero que había sido, que iba a ser concesionado y pasado a la venta. Cuando en realidad sabemos que el concesionario ha estado siempre ha estado en manos de privado, el terreno de la muni. Ese es el tema. Ya, ahora el problema está en que si la MUNI vende el terreno, quien compre el terreno puede hacer lo que se le ocurra. Entonces está la preocupación, por una parte, de la gente que trabaja allí, de que al ser eso vendido puedan sacar el terminal y llevarlo a otro lugar, y con eso ahí hacer un condominio, hacer cualquier cosa. Entonces, lo cual para la gente que allí trabaja se le haría más complicado. Ahora, eso de cambiar el terminal y trasladarlo más a las afueras de Santiago, de la comuna, de o sea, más que de la comuna, de del sector de que está dentro de Américo Vespucio, que la idea siempre ha sido sacarlo fuera, cosa de que tenga más accesible la salida hacia las carreteras, para ya sea para el sur en este caso. Siempre se ha hablado de también hacer un terminal en el norte, en el sector norte de Santiago, cosa de dejar no hay más tranquilo, claro, porque hay que ver de que es cierto de que cuando hay fines de semana largo o en las vacaciones de verano, el terminal colapsa y los buses tienen que tomar y dejar pasajeros fuera del terminal porque no pueden entrar. Entonces, porque las calles que el terminal se hace pequeño, pero además las calles que concluyo que terminan en el terminal son muy estrechas y están en bastante malas condiciones. Por lo tanto, la idea es trasladarlo. Ya. Entonces, es probable de que están utilizando este argumento para vender, así la posibilidad gana dinero, y por otro lado, se soluciona el problema del congestionamiento que se produce en esa fecha dentro del sector de Estación Central, que es la Alameda y General Velázquez. La respuesta que dieron ayer respecto a esto, porque la gente también que se oponía y algunos concejales también decían que no querían la venta porque posiblemente desaparecía el terminal, el alcalde decía que no, que iba a quedar como una cláusula y todo el tema. Acá no pasa ni por el tema ni por el alcalde ni por concejales. Yo creo que aquí los que deciden son los vecinos. Claro. Queda, no, o sea, debería ser claro, así. Claro, porque por ejemplo, el tema de qué le queda de patrimonio a la municipalidad, no le queda nada. Está el edificio consistorial, que es la municipalidad. Estación Central. ¿Quién está por ahí nomás? Claro, pero por lo que tengo entendido tampoco. Tampoco es muy, no. Claro. Está el terminal de buses, el polideportivo, y está la piscina municipal. Y la piscina municipal ya está concesionada a privados. Entonces, el terreno sí es de la municipalidad, pero claro, está arrendada a privados. Y el polideportivo también, posiblemente por los rumores que hay de la gente que está constantemente yendo al polideportivo, está con el miedo de que se les ha avisado de que la piscina del polideportivo pasa a manos de una universidad. ¿Avisado por quién? No, han reclamado, yo como tengo de amigo esa cosa, al polideportivo. Perdón, al polideportivo. Ah, ya. Para ver el tema de clase, estar informando. Perfecto, a los vecinos. Uh-huh. Le reclaman, por ejemplo, que ya se cierra el funcionamiento de piscina hoy día miércoles en la mañana, porque lo usa una universidad. Y la gente le reclama, o sea, está usando demasiado la universidad tanto, ustedes ya lo quieren concesionar, ya están los rumores en la mesa. Uh-huh. Entonces dice la gente, ¿para qué estamos yendo y nos están cobrando una cuota si al final no están cada día achicando más el espacio por entregárselo a universidades privadas? Uh-huh. Entonces, claramente está diciendo que ya no va, no, ya no es una cosa como la pintaron vecinal y todo el tema, que era como para la comuna. Ya, pero vámonos a los hechos. ¿Qué es lo que ocurrió el día de ayer? Hay consejo municipal. Hubo una alerta que se generó a través de redes sociales, a través de lo que tenía que ver con la sesión, que se iba a tocar en el punto 3, el tema de la enajenación del terminal de buses. Para que se entienda, la enajenación tiene que ver con, no necesariamente ayer se votaba ayer se vendía el terminal, sino que la posibilidad de que eso pudiera ocurrir, porque el terminal está concesionado hasta diciembre del 2016. Ahí donde entran las suspicacias y las dudas, dice, ¿por qué tanto apuro ahora? Sí, queda más de un año. Eso por un lado. Probablemente porque el próximo año va a estar más candente el tema de las elecciones y no sería muy bien visto en plenas elecciones o a puertas de elecciones eso. Y se vota en un consejo en la mañana y terminan votando 5 concejales a favor, 3 en contra. 6 a favor, por lo que decía. 5. 5 a favor. Y 4 en contra. Son 8 concejales más el voto del alcalde, sí, que es el que pone la propuesta. Por eso estoy precisando votos, están los votos con nombre y apellido. Sí. A favor vota Abdo, Pablo... Pavlovich. Pavlovich. ¿Es Pavlovich o Pablo o Pavlich? No, Pavlovich. Ya. Beatriz Lagos, que son los tres votos UDI, que igual que el alcalde, que en caso, entiendo que así por lo menos funciona el asunto, que en caso de empate dirime el alcalde, pero esto es un consejo municipal, pero son los concejales. Y a favor también votaron los concejales Patricio González, demócrata cristiano, y Guillermo Flores, del Partido por la Democracia, conocido como PPD. En contra votaron la concejal Angélica Sitt, del Partido Socialista, Zavala, del Partido Comunista, y Felipe Muñoz, del Socialista. Partido Socialista. 5-3. Esto, no estoy contando al alcalde, no. Insisto, dime, porque estos son los concejales quienes votan. Estábamos ayer en programa y llamó muchísimo la atención. Estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo en el Consejo, pero nos llamó muchísimo la atención el argumento que dio uno de los concejales, particularmente porque obviamente los cuestionamientos fueron a dos concejales que tienen que ver con los concejales de la nueva mayoría, porque hay tres de la nueva mayoría que votan de una forma y dos que votan de otra forma. Pero particularmente el argumento del concejal Patricio González, que dice algo así, alguien recordó... una cosa que tenía que ver como con, ¿cómo se llama? Una frase de Pinochet, así como media cantinflesca. Pero la verdad no era tan cantinflesca. Lo que planteó es una cosa sumamente simple, que él no votaba como le decía la gente. Claro. De hecho, voy a citar textual lo que se registró por lo menos del día de ayer. Él fue elegido para tomar decisiones. Le guste o no le guste a quienes lo eligieron. Claro. Y fue porque parece que, por lo que yo vi, estaba atrasito de este joven, un joven que era como de que era su adherente, que estaba ahí, porque era mucha la confianza y le decía, Pato, pero Pato no, Pato, ¿cómo podí? Pato, no estáis traicionando. Pato, mira, Pato, no podí. Y le insistía, y el tipo lo quedó mirando y le da esa respuesta. Así como, mira, yo ya estoy acá, ahora yo soy el que decido. Claro, y, o sea, actitudes medio claro, dictatoriales. Pues y la gente que había empezó como, no sé, sinvergüenza, ladrones, quieren robar más de lo que ya han robado, que eran desleales con la gente que los había elegido, vendidos, bueno, una cuestión, pero... Avisarle a la gente que está escuchando y otra que están retomando, hubo un problema, parece que con TuneIn. Traten de actualizar o vayan directamente ya a la página, que no habría ningún problema en la señal en línea para poder escuchar el programa. Porque como que se fueron varios se cayeron al mismo tiempo. Pero hay otros que están escuchando ahí sin ningún problema. Así que, claro, después de eso habló el concejal Flores. Y empezó con el tema de las canchas. Y de que les faltaba calle a los otros concejales, les faltaba salir a recorrer los territorios, porque él era así un concejal presente, los problemas que veía... en su comuna, que él iba a visitar todos los barrios. Perdóneme, señor, yo nunca lo he visto por acá, primero que nada. Pero bueno. Yo ni lo conozco. Claro. Entonces él salía a visitar y todo el tema. Y aquí salió el tema de las canchas cuando él dice, yo me opuse a la venta de las canchas Titanic, a mí nadie me apoyó. Ya estáis cobrándote una que no te apoyaron. Entonces por eso ahora se vende otro terreno más. O sea, es la pregunta que te hacía y tú para adentro en ese minuto. Claro. Porque tampoco podías llegar con la bataola que había y con toda la gente alegando, levantar la mano y ponerte a hablar. Aparte que yo no podía. ¿No? Yo iba viendo lo que estaba pasando para traer un informe para acá, entonces tenía que comportarme. Ah. Ese era. Entonces, claro, pues la gente también empezó a contrar y todo, dice, y no, porque yo he visitado y hay calles completamente sin luz. Entonces, claro, le dais la pauta para decir, ah, él tiene razón, hay vecinos que están sin luz. Y por lo tanto hay que vender para poder tener plata para pagar la luz, ¿será claro. eso? Es que eso es lo que esgrimen. Uh-huh. O sea, la venta va para paliar las cuentas de luz, profesores y crear áreas verdes. Porque la gente está muy necesitada de áreas verdes en la comuna. Eso es cierto, faltan áreas verdes. Pero no van a estar vendiendo los terrenos de la municipalidad para tener áreas verdes, porque ahí, eso es una contradicción. Ahí yo no estoy de acuerdo. ¿Con qué? Porque áreas verdes hay, sí, pero, están abandonadas sí. por el mismo municipio. Pero, fueron creadas con gastos tremendos, millonarios, y al mes fueron abandonadas. Pero a lo que voy yo, áreas verdes faltan por eso, porque los sectores donde debería haber o donde intentaron instalar áreas verdes no están funcionando. Por lo tanto, voy a eso, de que en la comuna faltan áreas verdes. Es cosa de el censo que se ha hecho sobre áreas verdes en Santiago y en lo que pasa en Las Condes o en Vitacura o en todo el sector alto de Santiago, de Providencia hacia arriba, uh-huh. el área verde... el Chile de verdad, el Chile de la clase media, como diría Sebastián Piñera. Claro, esos sectores tienen muchas áreas verdes y que está dentro de lo que exige estos organismos internacionales para que haya un buen vivir. En cambio, en los sectores del sector poniente sur de Santiago, las áreas verdes son mínimas. Habiendo lugares, habiendo sectores, plazas que podrían arreglarse, podrían reforestarse, pero no se hace. Si ese es el asunto, yo no digo de que en la zona no hayan lugares para áreas verdes, pero no están. No están habilitadas, no hay jardines, no hay árboles, no eso. Sí, pero que hay un problema que creo que es el problema de fondo, que tiene que ver con el tema de las decisiones y cómo uh-huh. se toman. Porque, a ver, cuando tú hablas de un patrimonio, pongamos las cosas como son. Cuando tú hablas de un problema de patrimonio que es de la comuna, no es tuyo, lo sometes a votación, ¿cierto? Claro. Votación, cuando tenéis concejales que votan como el que dijo yo no estoy ni como con lo que me eligieron, yo voto a conciencia, ¿te acuerdas cuando hemos sí. hablado muchas veces de eso? Hay diputados que lo han dicho también, senadores. Bueno, entonces lo que corresponde como ejercicio democrático, por lo menos que se vende, es que se plebiscite. Súper claro. simple. Obvio. Lo que pedía mucha... Había gente que decía eso en el consejo. Claro. Y los que están a favor, qué sé yo, del tema de la propuesta, explicarán sus argumentos y razones que hasta el momento todavía no son claras. Pero tienen la posibilidad de argumentar, de decir, mira, ¿sabe qué? Lo que pasa es que nosotros tenemos este problema y tenemos esta deuda y esta deuda y con esto podríamos pagarlo o ver otra forma en cómo hacerlo y de esa forma se transparenta. Porque no toda la gente va a los consejos municipales, sabemos uh-huh. que los mismos concejales la avisan a cada, qué sé yo, de su propio sector o propios adherentes para que vayan a empatar o cual cosa. No es un tema que esté así como, oye, sí, ¿qué pasó en el consejo la última vez? A menos que sea un tema de interés que te importe. Uh-huh. Y las revistas que salen de la municipalidad, la verdad, parecen, qué sé yo, publicidad de tienda retail. Que la foto por acá, que este por acá, hicimos esto... No son muy, muy, muy temas de cuenta como para poder tenerlas claras. Entonces, creo yo, buenos momentos para decir, bueno, ¿cuál es la posición de verdad? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Cuáles son los antecedentes que acompañan este tipo de decisión? Y uno dirime, porque no es tarado ni tarada, a menos que esta gente crea que sí lo son. Y que la gente de la comuna es este. Y eso me parece más grave. Se plebiscite. ¿Sabe qué? Mira, con estos antecedentes le decimos a los vecinos que pueden elegir estas opciones o bien proponer otras más y esto se plebiscita. Y el plebiscito, como yo entiendo los plebiscitos, el plebiscito es sumamente tema simple, que tiene que ver con el tema de consultar sobre un tema general que atañe a todos. No lo veo tan difícil. Ahora sí. En este país las cosas son medio raras porque los plebiscitos no son vinculantes. ¿A qué hacer un plebiscito si no hacer vinculante? Pues una tontera. Pero ese es el punto. El punto hoy día es si está dispuesto o no. De lo contrario, uno infiere inmediatamente que creen que la gente estará. Y eso me parece grave. Y creo que gente que cree eso no debería estar en el ¿cómo podríamos decir? Servicio público. Me cuesta decir porque suena como feo servicio público a esta altura. Hay tantos servidores públicos, tan probo, gente tan buena y que gane millones y no está ni un metro con la gente, pero es servidor público, porque podría estar perfectamente, qué sé yo, en su casita de Las Condes, pero viene una comuna de flight a gobernarlo usted. Claro, porque ellos tienen la verdad, ellos tienen el conocimiento, ellos saben todo. Entonces, toda la gente que vive en estos sectores somos todos estúpidos, somos todos ignorantes, somos todos. Entonces, y donde ellos se creen superiores, entonces hacen y deshacen y están seguros que pueden gobernar en esa forma. O sea, en forma bastante dictatorial. Claro, porque se estaba pidiendo plebiscito. Uno de los concejales fue el que lo dijo. Otro decía que se le entregaran todos los antecedentes porque los antecedentes no estaban. ¿Ah? No se sabía, por ejemplo, el piso en que se iba a pedir en la venta del terminal tampoco. O sea, yo creo que lo que corresponde a un plebiscito, porque, a ver, insisto, hablamos de patrimonio de la comuna que va más allá de tu periodo particular y acotado como alcalde o concejal. Son 4 años, te puedes reelegir, incluso, qué sé yo, ad eternum, pero un día perecerás como todos los demás, salvo alguna gente inmaculada, no quiero nombrarla, pero la va a mirar, que te asciende vida y muerte, pero en la mayoría de las personas tienden a perecer, a morir, y las cosas van quedan, insisto, para la gente, las nuevas generaciones que vienen, son patrimonios que no dependen de ti. Son patrimonios que son de la comuna. Entonces, es ahí es donde yo digo, bueno, este tipo de decisiones tienen que plebiscitarse. Aparte que la gente más afectada es la que vive alrededor del terminal y no sabemos la opinión que puedan tener ellos. Claro. Porque si se habla, por ejemplo, porque se hablaba de vender el terminal y que fuera siempre terminal. Y la gente desde años atrás se ha hablado y han habido reportajes de que, por ejemplo, los buses que se estacionan afuera de la casa, de que orinan ahí mismo, un sinfín de problemas que trae a la gente que reside en ese sector. Claro. Y a ellos nadie le pregunta. Pero también hay otro factor que uno no puede dejar de lado. Por ejemplo, dicen que el terminal seguiría instalado ahí. La cantidad de buses, ya lo hemos conversado hace un momento, del problema de los periodos peak, que eso es una locura, como entran y salen buses durante las 24 horas del día. Y están construyendo, por lo menos son 3, 5, 6, 7 torres, más dos que ya están construidas, de departamento, alrededor del terminal. Al final te esfuerzan. Entonces, el problema está en que todas esas torres es gente que en un momento dado puede tener, no todos van a tener vehículo, pero una gran mayoría va a tener, o tiene la gente que llegue a vivir ahí. Por lo tanto, va a colapsar mucho más esas calles que son bastante angostas. Entonces, el problema está en que el terminal va a seguir siendo cada vez un problema para esas torres que se están construyendo alrededor. Además, todo eso, hay un sitio bastante amplio allí, por General Velázquez y por las calles interiores, que están para hacer construir torres, porque son casas antiguas, casas que posiblemente luego las va a ir comprando alguna constructora y van a seguir construyendo torres. Entonces, por lo tanto, en el terminal hacer una serie de torres sería fantástico. O un centro comercial gigante para toda esa gente que está que pronto va a vivir en ese sector. O sea, hay bastantes posibilidades de que el terminal deje de funcionar allí. no estoy tan de acuerdo en el hecho de que, por ejemplo... No, yo no es que yo estoy diciendo que estoy de acuerdo con que lo saquen, no, sino que lo que estoy diciendo es cuáles son serían las razones por las cuales están pensando en eliminar el terminal del sector. Además, si tú vendes algo, tú no le vas, no van a aceptar comprarlo con cláusula. Yo compro un terreno y es para hacer yo lo que se me plazca. No es para, ¿cuántas veces hemos visto? Venden un supermercado y luego lo demuelen y ahí construyen cualquier otra cosa. Claro. El tema no tiene por qué seguir siendo supermercado. Claro. El tema es que, por ejemplo, acá decían de que iban a haber cláusulas en la venta de que siguiera siendo terminal. Estaba la gente, también de los buses, las asociaciones y todo el tema. También estaban preocupados por el tema de qué iba a pasar con ellos y si pasaba a manos completos de privado, cómo van a trabajar. Pero también estaba la preocupación de la gente, como dices tú, estos departamentos, estos edificios, estas moles gigantes de condominio, en donde empieza el embudo. Y ahí también va el tema de la municipalidad, que no se preocupa. En este caso solamente es recaudar y recaudar dinero, pero no se preocupa del bien de la gente de la que dicen representar, ¿cachai? Y vamos para otro lado también, po. Claro. ¿Qué pasa como acá con este otro concejal que decía, bueno, a mí me eligieron para decidir y yo decido si a ustedes les gusta o no? Entonces, ¿a quién representáis, po? Claro. Era la parte final, yo decido... Y si les gusta bien, y si les gusta bien también. Claro, claro. ¿Para qué lo eligieron entonces? El tema es que esto no es definitivo, ojo. Eso quería llegar, que es lo importante en definitiva, porque había gente con mucha duda, dice, ¿ya vendieron el terminal de buses? No. Lo que se aprobó hoy día es que este se pueda enajenar, que era la decisión que tenía que tomar el Consejo Municipal. ¿Qué quiere decir esto? Que está hoy día... patente y presente la posibilidad de enajenar, de vender, de ceder ya completamente la participación que tiene la municipalidad, porque entiendo que el terminal de buses hay dos dueños, por así decirlo, que tiene que ver con la gente del transporte, de la bus, que son parte de los administradores, y la municipalidad propiamente tal, la cual obviamente recibe ganancias respecto de eso. La duda que entra, porque esto es sentido común y lógica, es, a ver, no se ha recibido ninguna oferta. Por lo menos ayer se señalaba eso a los medios de comunicación por parte de la alcaldía. No se ha recibido ninguna oferta, solamente esto era para decidir esta situación. Entiendo, entonces, no se ha recibido ninguna oferta. La concesión dura hasta diciembre del 2016. O sea, que no se podría... vender antes de diciembre del 2016 sin tener que pagar las cláusulas. ¿Se entiende eso? Claro. A menos que el mismo con quien se tiene mantiene el contrato de licitación ya se tienen arreglado el tema de cláusulas para poder comprarla. Estoy especulando, pero en base a los antecedentes que tenemos. Y eso quiere decir que efectivamente sí había un oferente y esto ya está más o menos resuelto, que venía siendo la inmobiliaria Tilca, que es quien tiene la concesión actualmente. Y si eso es así, me parece que es mucho más grave y linda lo delictual. Porque habría gente que se está concertando acá para tomar una decisión en un organismo público para, resolver un problema de privado que tiene que ver con un negocio. Porque no se entiende, vuelvo a insistir, que se tome esta decisión cuando... La concesión es para diciembre del 2016, termina el contrato, que empezó en el 2004, más o menos. 19 de diciembre. Ok. Por tanto, lo que pasa es que estamos súper urgidos de plata, pero no va a poder venderla antes de diciembre del 2016. Por tanto, ¿cuál es la urgencia? Veamos plata otra, no va a recibir antes. Veamos otra posibilidad. Insisto, a menos que esto ya esté arreglado y ahí, discúlpeme, estamos frente, insisto, rayando, pegando en el palo, a lo que podría constituirse en algún momento determinado como delito. Y digo así incondicional porque la verdad es eso. Estamos infiriendo respecto a los antecedentes que tenemos, porque no hay más que eso. porque no se ve, insisto, no es lógico que siga. Es que necesitamos plata urgente porque la verdad la deuda de la luz es tremenda, 4.000 millones, qué sé yo, hay que pagar el departamento de educación, que son parte de los argumentos que se esgrimían. Bueno, se vende el terreno, qué sé yo, mañana, no se puede ocupar porque la verdad la concesión termina en diciembre del 2016, por tanto queda ahí en la misma posición. Claro. Creo yo que se juntan aquí varios factores. Uno, ya el próximo año están de lleno todos de cabeza con el tema de las elecciones municipales y probablemente una decisión como esta te quita un buen porcentaje de número. Tengo un par de amigos ingenieros electorales, como se les llama, y esto te quitaría por lo menos 10 puntos. Por lo menos. Pues sería tema de campaña, los concejales lo ocuparían y probablemente te costaría grave. Entiendo que este alcalde está viendo si sigue o no sigue, porque le habían propuesto en un momento determinado la Municipalidad de Santiago, la cual habría rechazado él dentro de su partido, del cual dejó el cargo que él tenía precisamente a cargo de la presidencia de la Asociación de Municipalidades, que tiene en sí misma la UDI como parte de su institucionalidad, por lo menos así lo consignaba ayer, perdón, en estos días una revista que tiene que ver básicamente con diferencias dentro de la directiva. Encabezada actualmente por Hernán Larraín. Recordemos que la UDI está en crisis y que tiene una dirección actualmente de contingencia. Y por eso traen a uno de los viejos generales ya, porque los coroneles de una otra vez están en el directorio, pero Hernán Larraín está en otro nivel. De hecho, no es tan cercano a los coroneles. Por tanto, estaría viendo las posibilidades incluso de postularse a diputado. Entonces, insisto, ¿cuál es el apuro acá? Claro. Y ante la evidencia de lo que ocurrió ayer, me entran más suspicacias. Ahora, lo de Guillermo Flores y lo de Patricio González, ya un tema que, primero, me llama la atención una cosa. Una coalición que a cada cierto rato dicen que no son coalición. A mí me parece raro eso también. Es que somos la nueva mayoría y salen actividades juntos y la cuestión, y al momento lo que cuando viene un problema, cuando es. No somos. Somos o no somos, po. Porque entiendo que la Democracia Cristiana, el PPD, está en nueva mayoría como el PS y el PC. Claro. Pero uno no escucha cosas buenas de uno de otro, entre ellos mismos, me refiero. Ponte tú que el Alfonso de la DC, voy a decirlo en supuesto, porque ya empieza a poner puchero y todo lo demás. Y la inercia del PC. Supone que son una coalición. Dejen sus caras, estamos haciendo un ejercicio hipotético que es para graficar las cosas. Somos amigos. Y tú me decís, oye, pero este de la DC golpiste todo el tema de enterrarle Gil y vota como es. Y tú me dices lo mismo del otro lado, pero son coalición. Porque eso es lo que ve uno. Y no solamente uno, probablemente la mayoría de las personas. Pero son coalición. Y cuando hay que... No, es que tenemos que unirnos para ganar la derecha. Y así no hacerle juego a la derecha. Pero la verdad termina es que... Termina haciéndose. Sí, pero por claro. Favor, un mundo mágico completo. Un fantasilandia de juego y de parque de diversión a la derecha. Y uno termina más confundido. Entonces yo creo que aquí hay elementos interesantes, más allá del hecho en sí de la aprobación de la enajenación, insisto, por 5 votos, ya los nombré, concejal Abdo, concejal Ivo Pavlovich, no es Pablo, es Pavlich. Pavlovich, es hijo del periodista que también fue concejal. Pavlovich. Ya bueno, Ivo Pavlovich, Beatriz Lagos, los tres de la UDI, y Patricio González, y... Patricio González, que Guillermo es de Democracia Cristiana, y Guillermo Flores de el PPD. Y los votos en contra, Zavala. Felipe Muñoz, Felipe Zavala y Angélica Cid. Felipe Muñoz, que del PS, Felipe Zavala del PC y Angélica Cid del Partido Socialista, que votaron en contra. Y entiendo que uno de ellos planteó el tema del plebiscito. ¿Zavala? Ya, perfecto. Un plebiscito. Me parece bien. Sí. Ahora, que sea un plebiscito vinculante, porque de lo contrario es puro pérdida de plata, pérdida de tiempo y no tiene ningún sentido tener un plebiscito el cual no va a tener ninguna ningún juego dentro de claro. Esta situación. Entonces, por lo tanto... Ninguna decisión. no va a servir para la decisión final, por lo tanto sería una pérdida de tiempo. Tiene que ser un plebiscito el cual sea escuchado, y no solo escuchado, sino que sea quien marque cuál es la tendencia que quiere la población de Estación Central frente a esto. Claro, además que con lo que dice el Toño, que se ve como apurar el tema de la venta y todo el tema. Claro, porque a los concejales se les informó el día 9 de abril en un régimen interno, uh-huh, en forma oral. No es que le haya llegado documento, yeah, y todo el tema y nada. Ellos tuvieron que pedir cuando vieron que venía el punto en el acto. Lo otro que pedían era, por ejemplo, que se entregaran todos los antecedentes. ¿Qué iba a pasar? Como dice el Toño, o sea, está arrendado hasta el 19 de diciembre del 2016. ¿Qué pasaría en este trayecto? ¿O es que la votación era ahora para venderlo después? Claro, es obviamente que para venderlo, o sea, posiblemente después, a no ser de que, como decía Toño, haya ahí una situación ya arreglada de antemano, con lo cual estuviesen viendo de venderlo, qué sé yo, este año. Claro. Porque si necesitan plata tan urgente, entonces, ¿por qué toman esta decisión tan anticipada, si saben si no que la plata no la van a recibir hasta el 2017? Estamos siguiendo pura lógica, estamos claro, siguiendo claro, puro sentido común, con los elementos que tenemos en la mesa. Ahora, otro tema que a mí, la verdad, nunca me ha cuadrado, que tiene que ver, es que esto viene con un problema de mala gestión y de administración desde el tiempo de la independencia de Chile. Claro. No me podéis decir, oye, viene del tiempo de Pareto. No. Esta actual, a ver, el alcalde lleva dos periodos, más dos más de Gustavo Afun, sí, del cual él era funcionario y trabajaba en brazo derecho, de hecho termina siendo alcalde básicamente por una continuidad básica, con las diferencias que tienen, evidentemente, no por lo menos en términos, sí, evidentemente tienen diferencias, son cuatro periodos, si las matemáticas no me fallan, 4 por 4 son 16. 16 años. Ya, pongámosle menos porque todavía no ha llevado... Este periodo le falta todavía... Un año. 15 años. Pongámosle ya 15 años. 15 años, 14, 15 años. En 15 años no ha podido resolver el problema de administración. A menos que diga que el problema viene de Afun. Que no creo que le caiga tan bien. Sobre todo con sus pretensiones de ser senador por la región de la Araucanía. Siendo que él es diputado de la Florida, aunque pasa más en Temuco, donde la gente lo saluda amablemente. De hecho, le piden, tú queremos que sea nuestro senador. Claro, en la marcha sobre todo se vio eso. Increíble. Yo vi unos gestos de cariño ahí, pero enormes, a Gustavo Afun. Nosotros, tipo forzado, un tipo... Nosotros, a los vecinos de acá del sector, por lo menos decíamos a Rodrigo Delgado, cuando estaba Afun en la administración, el mini-mí de Rodrigo, de Gustavo Afun. Y hasta el día de hoy lo vemos así, es muy parecido y todo el tema, y se manda casi siempre los mismos condoros, tiene la misma línea. Y claro, llama la atención porque acá decían que era de Pareto. Ahora, las deudas se arrastran, dicen que desde allá... millonaria, cuatro mil y tantos millones, que él ha saldado 2,000 y tantos millones y todo el tema. Pero estáis con un, ¿cómo se llama? Una repactación con Chilecta. Es lo mismo que hacemos los vecinos. Nosotros no vendemos nuestra casa porque tenemos que pagar la deuda de la luz. No podemos. No voy a vender el dormitorio, ni voy a vender, no sé, pues el baño. Voy a arrendar la mitad de la casa. Claro. Bueno, para poder pagar aquí la termina luz. Haciendo cosas como esas, pero sí. pero tiene que ver que un problema que tenemos todos, no tenemos esa opción de decir, ah, ya vendamos tal cosa. Claro, claro, vendamos el patio. Lo tenemos concesionado ahí. Claro. Que saquen. Claro. Ahora, el asunto también está en que si este problema económico se viene arrastrando tantos años. 15 años. 15 años. ¿Por qué cuando se vendieron las canchas de la cuarta zona solucionó todo el problema? Para eso era. Y de allí para adelante hubiesen tenido una buena gestión porque ellos la hacen todas bien. Por lo tanto, si lo hacen tan bien, no tendrían por qué tener problemas. Ahora, lo extraño está en eso. Aclaremos. Ya, sinceremos la situación. ¿qué pasó con esas plata? ¿Por qué no se pagó todo? ¿Por qué siguen los problemas? ¿Por qué le echan la culpa al anterior cuando ellos están hoy día gobernando? Ya, pero ni siquiera el anterior, porque el anterior son ellos mismos. Sí, pues por eso, po. O sea, anterior, así como... No, y el tema es que metí a los profes metidos aquí, po. Metí el tema de educación. Claro. ¿Cuánto se te ocurre meter el tema de educación? ¿Que necesitáis plata para tapar ese hoyo? Así, po. Eso es ser bien carepalo, po. Pero... bien carepalo, cuando se supone que recibís plata por subvenciones. Claro. ¿Dónde está esa plata cuando sabemos que hubo un perdonazo? Entonces, si empezáis a hilar más fino, o sea, para mí, así en lo personal, es claramente el negocio del siglo acá de... Las municipalidades son un negociado. Claro. Obvio que sí. O sea, termino vendiendo todo, a mí no me importa, me quedo... Al final las municipalidades se va a quedar con el sillón nomás del alcalde. Y eso a lo mejor también lo vende y se lleva una sillita de su casa. Pero el asunto está en que estamos en eso. Aparte, y esto está sucediendo no solo en esta municipalidad. En muchas. Claro, entonces hay que entrar a aclarar todo. Pienso de que en cierta forma es bueno lo que está pasando con respecto a Penta, con respecto a Soquimich, con respecto a Cabal, toda esta situación, porque ha hecho que la gente empiece a abrir los ojos y empiece a exigir, bueno, si ellos hicieron eso, ¿qué estarán haciendo acá? A ver, vamos a ver, po. ¿Ah? Empecemos a abrir libros, empecemos a abrir cajones para ver qué está sucediendo con nuestro dinero y con nuestros elegidos. O sea, entonces, hay temas que hoy día, efectivamente, como bien dice el Alfonso, que llaman más la preocupación porque se prestan precisamente para locurar y elaborar de una otra manera ciertas tesis. Está ocurriendo hoy día en la comuna, hay un problema tremendo en la USACH respecto al tema también de una licitación de una constructora que iba a haber tal cosa y al parecer... No solamente esto no se llevó a buen puerto, sino que habría un hecho de corrupción el cual está siendo investigado hoy día y está judicializado. Y estamos hablando de miles y millones de pesos, que obviamente afecta. De hecho, hay ya carrera en paro en este momento en la Universidad de Santiago de Chile, la USACH, ex UTE, que es un tema que también atañe el tema de la comuna. No sé si directamente, pero... está pasando, y que tiene que ver con gente que se concerta para hacer negocio por sobre el patrimonio de todos, así de simple. Bueno, ayer en el consejo también tiraron esa, que posiblemente se está dando un Soquimich, un Cabal, un Penta, y saltó una de la... A todo esto que... A mí me dio rabia una cosa, porque hay gente que como que lleva de la concejalía como tantos años que se sienten dueños y señores, se sienten patrones de fondo. La concejala Lago llegó a última hora y entró así como, a ver, paren, vengo llegando yo, cállense, llegó atrasada. Y pasó así como, buenas tardes, buenos días, permiso. Y sale así como, acá no vengan a hablar de esas cosas, porque acá en esta municipalidad somos transparentes, nunca ha pasado nada desde que estoy yo. ¿Perdón? Bueno, se tiraban trapito al sol, iban y venían. ¿Ah? Pero sí sabemos que hay negociado acá. Lo vemos todos los días. Lo vemos en el tema de la basura. Lo vemos en el tema del alumbrado público. Lo vemos en un sinfín de cosas. Quieren tapar el dedo en el sol y ahora más encima vienen y dicen, vamos a vender esto porque no tenemos plata. Y todo lo que han vendido para atrás, todo lo que han... ¿Cómo la MUNI no va a tener plata? Bueno, y las patentes... Porque tú dices, la gente dice, por ejemplo, no es que han construido estadios, perdón, gobierno regional, de ahí viene la plata. Todas las poblaciones tienen una o dos canchas en pasta. ¿Para qué tanto? Oye, si el deporte hace bien, ya, está bien. Voy a leer algunas cosas que están acá. Por ejemplo, Anita Nomás dice, igual la metrópoli no se puede quedar sin terminal de buses. ¿Qué dice el gobierno regional? Salió hablando representante ayer de la Seremía de Transporte diciendo, bueno, en algún momento determinado vamos a tener que resolver un tema, que no es menor, y me parece bien, que tiene que ver con la ubicación del terminal. Porque obviamente está en plena ya metrópoli y es la cagama uno. Probablemente hay miles y miles y miles de usuarios y de usuarias del terminal de buses Terminal Sur, que es uno de los más grandes, que tiene más alto flujo. Que esto no es problema, es que hoy dónde va a quedar, a dónde vamos a tener que ir, pero para la gente que vive en la comuna y para la gente que vive alrededor del terminal, que no es poca, es un cacho tremendo. Y para la gente que no vive tan cerca también, porque los problemas de congestión cada fin de semana, y cada fin de semana largo es peor, es tremendo. Porque está enclavado, claro, al lado de la Alameda, pero estamos hablando de que esto es una comuna donde vive gente. Y donde calles y pasajes. Y eso lo hace más, mucho más complicado. Y entonces el tema acá es mucho más complicado, por eso la participación de los vecinos y vecinas es súper importante en ese sentido. Además está la contaminación. Contaminación acústica y la contaminación del humo de los motores, de los buses, que es bastante alta, como dice Toño, no es poca, al contrario, es muchísima. Entonces, todas estas situaciones, como yo decía hace un rato, mucho al principio, de que se ha pensado durante muchos años en trasladarlo fuera del circuito de Américo Vespucio, para que haya mayor facilidad tanto para los buses y los pasajeros, y que este terminal tendría un terminal del metro, tendría varias situaciones, más o menos como el aeropuerto, con buses que vayan para allá, con buses especiales, cosa de que la gente pueda llegar sin problema allí al terminal, que sea más expedito, que hayan estacionamientos de automóviles espaciosos, grandes, cosas de que la gente, qué sé yo, pueda dejar su automóvil, irse en el bus, después volver, tomar el auto, y todas esas cosas que existen en otras capitales de mismo América. Entonces, ese es el asunto, que es lo que tiene que hacerse. Ahora, si a mí lo que me preocupa no es si van a cambiar o no van a cambiar el terminal, si lo van a cerrar o no lo van a cerrar. Lo que me preocupa es que qué va a hacer el gobierno municipal con ese dinero. ¿Verdaderamente se van a pagar las deudas o va a ser igual que con las canchas de la cuarta zona? ¿Van a ocupar ese dinero en bienestar de la población o va a ser en bienestar de unos pocos? Eso es lo que preocupa y eso es lo que tiene que aclararse bien y transparentarse, porque no podemos seguir con esta situación en que, total, ya eso pasó, se le pone tierra encima y chao, y aquí no ha pasado nada. Y esa situación se estaba dando en todo lo que es el servicio público, y es una vergüenza. Por eso la gente no está, la gente está indignada. La gente está indignada, y cada vez que aparece cualquier situación por mínima de corrupción, saltan todo, porque ya estamos curados de espanto. Aparte están haciendo esa cuestión del pladeco, que van a todas las poblaciones y todo el tema, y que quieren una comuna que participe y todo. Ya, este es el momento en que podemos participar todos, Y con un plebiscito, claro, se acaba el problema. Listo, se acabó. Sí. Y sacamos jingle así como Chile, la alegría ya viene, Estación Central, y cosas por el estilo. Me imagino yo. Qué lindo, claro. Probablemente algunos más preocupados porque ahora tienen menos financiamiento para poder hacer campaña. Debe ser preocupante, yo estaría urgido. Capaz que venda la Estación Central. No, jamás ocurriría eso. O sí. Oye, en fin, una vez la querían cambiar. Vamos a tener que estar atento a respecto a aquello. Apareció encuesta Dimark. Ya, qué interesante. Esta parte es la buena, porque dependiendo de la cómo sale la encuesta y los números, depende si es más facha o menos facha, ¿cachai? Así como, salió la Karen, salió la encuesta de Marta Lagos, ahora salió la de Sergio Méndez, pero es que sea amigo de Piñera. Así. Ya salió mal este. Y uno va identificando inmediatamente, porque tiene que ver, insisto, con los intereses para validar o no validar una encuesta. Pero en lo que toca particularmente a Dimark, aumenta la desaprobación de Michelle Bachelet a un 64%, pero se mantiene con un porcentaje de aprobación de 31%. O sea, se mantiene con la última vez que salió con 31. No, eso no varió, pero sí varió la desaprobación, que aumentó. El ministro que más cayó 14 puntos, adivinen quién fue. Peña y Lillo. Peña y Lillo. Peña y Lillo. Cayó Peña y Lillo. Es que algo ya como evidente ya a esta altura, incluso no registra los últimos temas de Peña y Lillo, sino ya el cuestionamiento, porque está, no es que le hicieron ayer y la pusieron hoy día, sino que un tema, uno o dos meses más que eso. Y el punto es que Peña y Lillo sigue cayendo. Y le siguen quitando más piso también dentro de la misma nueva mayoría, y que lo respaldan por un lado y lo joden por el otro. Mostró su informe, bueno, una manera de decirlo, sí. porque él había dicho en un programa el domingo en la noche, en Canal 13, que se llama Protagonistas 13, está Constanza Santamaría, Urrejola y Álvarez, Monserrat Álvarez, y él dijo, frente a la pregunta, que él había mostrado sus trabajos. Dijo, bueno, ¿a quién se lo mostró? No, vaya, los periodistas cuando estábamos, de hecho me metí al computador y ellos pudieron revisar mi trabajo y todo el cuento. ¿Periodistas de quién? Del Mercurio. Socio. No, los del Mercurio estaban ahí y vieron el cuento. Tema corto. El Mercurio sacó una nota al otro día diciendo, una especie como de declaración, en la cual eso no era efectivo. Que el ministro se metió delante de nosotros como que fue a ver el tema del computador, pero de ahí a que viéramos los trabajos, nones. Entonces, ante esa situación nuevamente complicada para Peña y Lillo, él hace llegar, por lo que se supo, sus trabajos a el diario La Tercera. Al otro lado, del Mercurio S.A.P. a Copesa S.A. Del grupo Sayeb, Álvaro Sayeb. Y La Tercera, Buena Onda, metiste gente buena onda entre ellos mismos, publica extractos del trabajo. Uno, ya a esta altura, los trabajos deberían estar en cada biblioteca municipal, creo yo. O por lo menos subió al Rincón del Vago para que ayude a alguien ese trabajo. Exacto. Y empiezan los cuestionamientos. Primero, el trabajo, estamos hablando del trabajo que habría hecho Rodrigo Peña y Lillo, no, perdón, no habría hecho, hizo, porque ha sido reconocido por él mismo, hizo para, no, miento, dejemos la habría condicional, porque aquí está el cuestionamiento de que si en verdad realmente se hizo o no se hizo, que es lo que está investigando, y si los servicios se prestaron o no, que es toda la investigación que en este momento está viendo tanto el Servicio de Puesto Interno, tanto como la Fiscalía respecto a ciertas situaciones, que es la boleta ideológicamente falsa, que tienen que ver con trabajos que no se hicieron, pero que se de una otra manera sí se contaron. Y por tanto se pagaron, y por tanto se ganaron plata, y la empresa de una otra manera evadió impuestos con eso. Dicho eso, se trataría de tres trabajos, por aproximadamente 16 millones de pesos. Y aparecen los trabajos, de hecho están consignados por el diario La Tercera, y llama la atención algunos párrafos. Es una cosa poca. Así como, miremos las comparaciones con otros trabajos que pueden haber. Y hay párrafos que están calcados. Ahora, inteligentemente, Rodrigo Peña y Lillo le cambia. De hecho, hay alguien, nombro su nombre, que es Gajardo, que nos envió ayer un pequeño análisis de uno de los textos que apareció en el diario La Tercera. Y tiene que ver con lo siguiente. Tiene que ver con que Rodrigo Peña y Lillo hace un trabajo exactamente igual a otro trabajo que a su vez había copiado a otro trabajo. O sea, son tres. Y en los tres cambia y varía algo extremadamente leve, por así decirlo. Rodrigo Peña y Lillo, por ejemplo, en una de las partes hace un párrafo exactamente igual, pero termina rematando con Banco Central de Japón. El anterior trabajo a ese habla de todo lo mismo, pero termina rematando con Banco Central de China. El mismo, el mismo párrafo. Y acá tengo el comentario para que lo revisemos bien. Y voy a poner la frase es la siguiente. Este es uno de los que se les pagó 4 millones a Peña y Lillo utilizando letra 14. Estoy hablando del tamaño de la letra. No te sepa. Y doble espacio. Para gente que hace trabajos, monografía, qué sé yo, para la universidad o para lo que tenga que hacer. te pegan una patada, si entregas un trabajo así. Porque obviamente estás haciendo trampa, estás haciendo que aumente porque te piden, oye, tiene que ser de tantas páginas el trabajo, son dos carillas, qué sé yo. Si tú ocupas el doble espacio y un 14 es porque soy un fresco. Y de partida te lo rechazan. Y si te piden plagiando un 2 o un 1 de una. Porque eso es un algo, tú puedes citar, pero no copiar. Una de las partes dice lo siguiente. Este es el de 4 millones de pesos que tiene unas 20 y tantas páginas y dice: crisis económica internacional, consecuencias y medidas en la Unión Europea. En ese documento el ahora ministro dice lo siguiente: tras la caída, así se llama el documento, crisis económica internacional, consecuencias de la medida de la Unión Europea. Ok, ya. Y en ese documento dice lo siguiente: tras la caída de Lehman Brothers en octubre del 2008, el BCE, el Banco de Inglaterra y otros bancos centrales de países no miembros del euro bajaron sus tipos de interés de intervención de forma coordinada con otros bancos centrales como la Fed o el Banco Central de Japón. Eso dice el texto de Peña y Lillo. ¿Ok? Pero una tesis de pregrado de un alumno de Administración de Empresa de la Universidad de León en España, publicada en junio del 2012, dice lo siguiente. Escuchen. El 8 de octubre del 2008, tras la caída de Lehman Brothers, el BCE, el Banco de Inglaterra y otros bancos centrales de países no miembros del euro bajaron sus tipos de interés de intervención de forma coordinada con los demás bancos centrales de los principales países del mundo, desde la Fed hasta el Banco Central Europeo. ¿Cachai que cambió del Japón a Europeo? Nótese, en la misma frase. Y, por lo que salía ahí, no estaba con comillas, que es lo que implica citado y la bibliografía de abajo. Eso es cuando uno cita en cualquier trabajo, es las comillas, va el número para la cita al pie de página, como se le llama, o nota al pie de página, para hacer la referencia bibliográfica de la cita en sí. Pero un documento editado en 2009 por el Consejo Vasco del Movimiento Europeo dice, cito: el 8 de octubre de 2008, tras la caída de Lehman Brothers, el BCE, el Banco de Inglaterra y otros bancos centrales de países no miembros del euro bajaron sus tipos de interés de intervención de forma coordinada con los demás bancos centrales de los principales países del mundo, desde la Fed hasta el Banco Central chino. Ojo, 2009, 2012 y después el trabajo de Peña y Lillo en 2003. La pregunta aquí es, ¿quién plagió a quién? Obviamente Peña y Lillo tuvo que haber plagiado porque no, hay uno del 2009. Claro, el más antiguo. Después viene el del 2012 y después viene el del 2013, que es de Peña y Lillo. Insisto, este tenía 21 páginas, este informe. Llama la atención, y aquí es donde viene el tema, llama la atención lo siguiente. Llama la atención que alguien estuviera dispuesto a pagar por un informe como ese que puede conseguir gratis en internet. ¿En cuánto se pagó? ¿4 millones? Ese de 21 páginas, 4 millones. Fueron en total 3 trabajos que dieron un total de 16 millones. De hecho, algunos medios ya hicieron el cálculo y a 195 mil y fracción cada página. 195 mil pesos. ¿Qué empresa paga eso? La asesoría y negocios de Giorgio Martelli, recaudador de campañas políticas de la Concertación y Nueva Mayoría. Mira, haber sabido, podríamos haber hecho claro, un... No sabí estudio. ¿Cuánto he estado ayer trabajando consiguiéndome el teléfono de Giorgio Martelli? Tengo unos... Pero ya está. Y me lo conseguí. ¿Y de qué te sirve ahora? Sí. Ah, ya. Por o sea, mi chico ser. Tiene unos apuntes. Quiero pedirle una pega. Tengo un currículum acá. Dígame. O sea, mi chico tiene unos apuntes. Pero ya no, pues si ya ahora se destapó todo, tendría que haberlos vendido el año pasado. Pero si vienen las nuevas elecciones, ¿qué sabes no, tú? No, pero ya no se puede. Pues, van a estar todos ojo al charque ahí, pues. ¿No? Oye, qué chanta. Sí, 195 po. Lucas. Oye, el negocio del siglo. No, hay otros negocios del siglo. Para sí, pero para lo... este. Sí, hay uno de 6.500 millones. Ah, bueno, sí. Sí, ah, y no sabían. Y no claro. tenía idea de nadie. Claro. Ni ellos. De repente les llegó la plata. Oye, que eso. Maná del cielo. No, pero te das cuenta que todos estos políticos son como magos. Sacan ¿sí? plata del sombrero, de la manga, miércale, de todos lados. Pero nunca la vemos nosotros. No, pues uno la ve pasar nomás cuando pasan los leyes. No, y tampoco la ve pasar. El tema acá se agrava con lo siguiente. Primero, se ha demorado muchísimo Peña y Lillo. De hecho, hay suspicacia a esta altura si lo hizo él. Si lo hizo en esa época o no. Claro. No es que lo voy a entregar cuando sea necesario. Pero ¿por qué no muestra los documentos? Que no. Así un par de semanas. Unas cuantas semanas. Después sale diciendo en un programa que sí lo había mostrado y a la gente del Mercurio, más encima. No, pero si la gente del Mercurio lo vio y todo el tema. En ese tono, tal cual lo estoy diciendo. A Mercurio sale de mentir, termina pasando los documentos a la tercera, como medio apuradito. Sí, aquí hay que salvarse como sea. Y la verdad, de hecho, hoy día ya la duda ni siquiera está. Yo creo que aumentó la duda, y ese es el tema con Peñalillo. Porque la duda ya no es. Lo trucho es si plagió o no plagió. La duda incluso ahora es si efectivamente hizo el trabajo o no. Porque todo indicaría, o por lo menos la suspicacia queda, de que todo este tiempo se demoró para armar algo y entregarlo, qué sé yo, para que ya, pues, oye, sí, por lo menos hice un par de hojas. Tiene que haberle pagado a alguien. A 195 lucas. A ver, fuera de joda, de hecho, esto yo lo conversaba ayer, yo trabajaba haciendo eso. Haciendo monografías, tesis, todo el tema, probablemente lo he mencionado de alguna manera, una manera de sobrevivir, y que de una otra manera bastante bueno, porque siempre me puedo quedar con texto y todo lo demás, y una cosa que a mí me agrada. ¿Te pagaban 4 millones también? Oh, a eso quiero llegar, porque, a ver, si tú crees un título en este país, tienes que tener plata, o endeudarte mucho, que es básicamente como tener plata y no tenerla. Es más doloroso aún. Yo no tengo esa posibilidad de poder estudiar. Y la verdad, honestamente, no quiero pegarle a nadie así de refalón. La universidad me importa bien poco. Y siempre, he tenido un rollo con eso. De hecho, mi fugaz paso a la universidad fue muy agradable. Conocí gente muy interesante, pero sigo manteniendo mi misma posición que he tenido desde probablemente siempre en mi vida. Pero uno trabaja haciendo eso. Y interesante porque vais conociendo visiones más amplias, qué sé yo, carreras muy distintas a veces. Hay que ser, insisto, un albañil para sacar un buen trabajo, qué sé yo, una monografía, un trabajo, una tesis, qué sé. Y la verdad, es una pega tremenda, pues tenés que tener la bibliografía, la documentación, así como se dice, bueno, si esto era una cita, la cita va abajo y pegado, y tienes que decir en qué página, de qué libro lo sacaste, qué sé yo. Pero 195 lucas por página, jamás. Y conozco a varias gente que trabaja en la misma. Y ninguno gana tanto. Jamás. O sea, para ponerle así como para que lo puedan graficar, una tesis, 600 lucas, 700 lucas, buena onda, sí. Incluso puede llegar hasta más, un palo. ¿Pero cuántas páginas hay gente son? Hay gente que paga por sacar este porque tiene cosas que hacer, o lisa y no se la puede, pero tiene la plata, porque los títulos la tiene la gente que tiene plata, generalmente. Pero 16 palos por una weá que tú podías hacer en un día con cierta bibliografía buscada en internet. Estamos hablando de 2013, estamos hablando del 2000, así como, ¡ay, qué difícil! Tengo que ir a un cibercafé a buscar. ¡No! Sorry, pero sóblame este ojo. Porque yo no digo que no crea que pudo haber sido así. Pero creo que no le estaban pagando entonces por un trabajo, sino por otra razón. Claro, o sea, es mucha la cantidad de dinero para un trabajo que no lo vale. Que lo podéis bajar de internet en el Rincón del Vago. Uh-huh. Por lo cual creo que aquí se le pasa plata a alguien y se justifica con un trabajo. Uh-huh. Eso. Decir, claro, sabes que tú soy de los nuestros, mira, te vamos a pegar y vamos a decir que tú hiciste un trabajo y nos parece todo ok. Ah, perfecto, pues. Hacemos el trabajo y listo. Hay gente que dice, y ayer leía eso, que le importaba a la gente lo que alguien hiciera en el mundo privado. Mucho. muchísimo. Cuando es funcionario público, importa mucho. Uh-huh. Su historial importa mucho, porque él no nació así como ahora siendo funcionario público. De hecho, lo fue el gobierno pasado de Michelle Bachelet. Fue gobernador. Pero el historial de prioridad, porque hay gente que se acaba a colación al tema Nixon. Aunque parezca gracioso, mentir en política es súper grave. Es súper grave porque la política consiste en la buena fe. No hay política cuando no hay buena fe. O sea, yo confío en el que está al lado, confío en este y hago política. Eso es política, porque la política tiene que ver con una colectividad que tiene una idea y la avanza junto. De ahí viene el tema de lo social de la política y del concepto etimológicamente del mismo. Y en ese sentido, hay gente que hace política pasando a llevar eso. Pero ya, uno podría decir, pero aquí ya incluso estamos hablando de gente que está dispuesta a mentir con cualquier cosa por dar su carrera. Y eso que no estoy diciendo una cosa ya prejuiciosa a Peña y Lillo porque me caiga mal. Porque me caiga mal porque un tipo que quebró la Confecha en el año 97, que es lo que es un hecho, que un tipo que, ¿cómo se llama?, invocó la ley antiterrorista cuando era gobernador de Arauco, que intentó quebrar la Confech interviniendo de la peor forma posible el año pasado, con gente metida hacia la mala, tratando de alterar votaciones. Un tipo que, la verdad, creo que es el ejemplo del winner, de ese tipo que es capaz de cagarse a su compañero con tal de ser exitoso. Y lo muestran como alguien esforzado. Es el típico buen maricón de la población que es capaz de salvarse solo y después ir a este y ir en un bonito auto con lentes para decir, bacán. Tú que nunca me pescaste, chica guapa de la cuadra, mira lo que tengo ahora. Ese winner. Pero no, dejo todo eso de lado porque no tengo una buena impresión de Rodrigo Peña Hijo porque simboliza eso. Simboliza al exitoso concerta, al dirigente estudiantil que se vendió a los viejos y le consiguieron una buena pega y ahora va subiendo de cargo, la verdad que nadie le interesa si lo hace bien o mal porque la verdad está dentro de la maquinaria partidaria. Y en algún momento puede prometer para hacer algún cargo importante y lo podemos proyectar. Es un producto, es un fichaje de futbolista de la política, ¿cachai? No piensa por sí mismo, piensa su manager. Y el manager son los operadores políticos. A mí esa gente a mí me da asco. Porque tiene que ver con eso, con una sociedad que a mí no me interesa. Y probablemente gente que no está ni un metro de lo que pudo haber hecho en el pasado, pero la gente que estuvo peleando. De hecho, el quiebre en términos de la Confech que logra hacer Rodrigo Peña y Lillo terminó cristalizado en una cosa muy fea. Posteriormente, en los basales marginales, en que la Confech de una u otra manera tuviera un buen tiempo, uno dirá, siempre hay pelea la Confech. Sí, pero esta fue bastante notoria y bastante fuerte. Después viene el Lago, pone el CAE y endeudado, estimados miles de chilenos y chilenas. Pero hay gente que le gusta, está bien. Pero en base a esto, me parece que el tipo es grave. Me parece que es grave. Es grave, grave el tema de que se te mienta así tan descaradamente y parece que la mayoría está percibiendo de que le están mintiendo descaradamente. Por lo menos las encuestas todas, incluso las más cercanas al gobierno, grafican exactamente lo mismo. Ahora el asunto más complicado para el gobierno sobre todo, pero también para todo este mundo de la élite política que está gobernando. Es que ya, pongámonos en el caso de que haya uno, dos, tal vez tres, que son honestos, transparentes, que no han hecho estafas, que no han movido situaciones truchas, se han portado bien. Pero esta situación, por culpa de aquellos que están en este momento siendo investigados, pagan todos y caben todos en la misma bolsa. Y ahora el problema está en que los que se dicen ser honestos tienen que estar demostrando su honestidad cada segundo que aparecen en la tele, que aparecen en el periódico, que aparecen en la radio. y lo único que hacen es tratar de demostrar, no, yo no cometí ninguna falta, no, yo soy bueno, yo, o sea, es una situación asquerosa la que estamos viviendo con respecto a la a este mundillo fétido que es la política que está gobernando. Es triste que estar enfrentando esta situación, pero por otro lado es bueno. Es bueno porque la gente está despertando, porque la gente está perdiendo el miedo, porque la gente ya no los mira hacia arriba, los mira hacia abajo. Y esa es la gran diferencia, de que cuando ellos llegan a una población, cuando ellos llegan a hablar en cualquier lugar, ellos nos miran así como por sobre el hombro y la gente toda como asustada los miraba hacia arriba. Ahora no, ellos son los que están abajo y la gente los mira hacia abajo y no solo los mira, ya los está escupiendo. Pero a mí también me llama la atención el hecho de que ayer, antes de ayer, dio una conferencia de prensa él. Entonces hablaba de su señora, que la habían involucrado con millones y millones, y dijo, ¿y quién ha pedido disculpas cuando se supo que era mentira? Ustedes han dicho que esto es mentira, le decía a los periodistas. Yo decía, ya, ¿y Montoya cuánto estuvo preso, cuántos meses? ¿Saliste tú a decir que pedía disculpas? Y con muchos otros casos en que tu Ministerio del Interior se hace parte en querella y todo, y tú dices él es culpable y todo el tema, mandáis a los pacos que hagan un sinfín de cosas, y se demuestra que no es así, salís tú a decir... Te ponen el ejemplo, ¿eh? El caso Bomba, Rodrigo Peñedillo lo trató de culpable. Claro. Más adelante después corrigió, presuntos culpables. Claro. En la locución dijo culpable. No le importó la honra. No, po. Pero aquí él estaba viendo. Ah, pero o sea, es que la honra de él, po. Ahí está la diferencia, pero ahí, ahí está, po. Claro, entonces, vais conociendo la pastita que son estos, po. Sí, po. ¿Ah? Ahora. O sea, si es a mí, ¿ah? A él, o sea, en el caso de ellos, claro, son intocables. ¿Cómo dice el Toño? Que nosotros somos honorables. Porque ellos se autodefinen como honorables, ¿ah? Que llega a dar risa. Porque no tienen nada de honorabilidad en este momento. Claro. O vamos a hablar que es honorable un tipo de que está pidiendo raspado de olla, o de una mujer que está diciendo de que no, es que me equivoqué, fue un error. No, eso no. Eso no es honorable. No, pues honorable no sería nada. Si ellos dijeran, sí, fui culpable, aquí está el dinero que me dieron y lo devuelvo y renuncio, y me retiro. Y me retiro a mi casa y olvídense de mí porque ya yo no me meto más en política. Eso sería ser honorable, eso sería ser transparente. Pero aquí no lo son, ¿por qué? Porque son muchos los millones que están ganando mensualmente a costa de nosotros. Porque somos nosotros, todos los chilenos, los que le estamos pagando el sueldo. Le estamos llenando el bolsillo, le estamos llenando la guata. Entonces ellos tienen la obligación de tener un buen comportamiento frente a nosotros. Si tú en una pega estás trabajando y no te comportas como como corresponde, como te está pidiendo el patrón que te contrató, te echa. ¿Ah? Y se acabó el cuento. Y ahí no hay nada más que hablar. Y legalmente lo hace. Pero ellos no. Nosotros tendríamos que tener la potestad de poder ir y decirles a él, señor o señora, renuncie, tiene que irse. O no renuncie, sino que usted ha sido despedida. Y contra más, cuando no se mandan, parece que más se les hincha el pecho, total, no hacen tonto a todos igual. Según ellos, po. Según ellos, ya, si ya me dejaron pasar esta, me van a dejar pasar las que yo quiera. Claro, porque han dejado pasar muchas. ¿Cachai? Entonces, hacen, ese es como el ejercicio que tienen estos tipos, claro. Todos. Se acostumbraron. Claro. Pero ahora que la gente, por ejemplo, les recrimina o le dice algo, uno le está manchando la honra. Uno es el malo. Claro. ¿Eh? Ellos no cometen errores, ellos nunca han hecho nada. Entonces, más rabia te da, po. Ellos se equivocaron tal vez alguna vez. Eso más que eso no es. Más encima te quieren hacer pasar por tonto. O sea, sabiendo cómo está el internet ahora, que poní una palabra, buscáis, y te aparece todo lo que posiblemente lo hicieron, lo escribieron, y te aparecen los años y todo. Y tenía un sinfín para buscar. O sea, ¿crees que la gente estará? Yo creo que sí. Que creen eso. Claro, ellos lo creen, po. De hecho, por ejemplo, ya, a ver. Michelle Jorrat se inhabilitó ahora. Sí. Así como, no, mira, sabes que mejor me inhabilito. Pero había dicho que se iba a inhabilitar si es que estaba involucrado en una de esas situaciones. De hecho, hizo un listado de las empresas sí. en las cuales él había trabajado y en caso de que estén. ¿Pero qué implica eso? Esto se viene pidiendo hace bastante, que se inhabilite. Ok. O sea, ya tenemos involucrado al director de Servicio de Impuestos Internos, que es el que está encargado precisamente de investigar y revisar este tipo de cosas minuciosamente para después, ¿cómo se llama?, entablar la querella correspondiente y generar lo que tiene que generarse. Y lo dice ahora, hace como un par de días atrás. Y uno dice, bueno, ahora. Luego de que ya fue ratificado, dicho sea de paso, por la propia presidenta de la República. Error gravísimo. Bueno, hay varios errores. Un Durraga, que más encima hoy día está siendo investigado no solamente por el caso Penta, sino está siendo investigado por el caso KDM, que tiene que ver con el tema corrupción con la empresa de basura en Maipú, que está vinculada también a la gente de Cerro Navia. Y lo ratificó. De hecho, salen, por ejemplo, gente a decir, por ejemplo, el mismo senador Pizarro. Su hijo trabaja para el gobierno. Diciendo, no, pero si nosotros prestamos servicio, después prestamos servicio de la ley. Y sale eso aquí, Mitch, y va al servicio de protección y dice, no, la verdad, nunca nos hicieron ni una pega. ¿Ah? Y aclaran precisamente porque necesitan salvarse ellos, pues, sí. Obvio. Si a uno ahora se están salvando, el que puede salvarse, se va a salvar. O sea, si se pueden salvar juntos, bien. Si no... Mejor. Si no, caíste al agua, pucha, qué lástima. Mira, sabéis que sacaron los salvavidas. El lumpen burgués. Claro. Arréglate la cosa. A propósito que ayer era el aniversario de natalicio de Carlos Marx. Y me recuerda otro auditor y también ayer... Por si no lo sabía, fue el natalicio del revolucionario brasileño Augusto Farabundo Martí, el mismo día que Marx. Eso quería mencionar porque ayer nos dijeron, oye, ¿y sabía usted también que Farabundo Martí, que digo uno de los organizaciones revolucionarias más grandes de El Salvador, llevó su nombre, el Frente Farabundo Martí, está de cumpleaños ayer? Pero volviendo al tema inicial, tenemos un tema grave, porque más encima siguen mintiendo descaradamente, son pillados en mentiras y te siguen mintiendo. Miente que algo queda. ¿Será eso? Niégalo todo, niégalo. Uh-huh. Y eso hace que obviamente el desprestigio aumente, pues, obvio. Ay, ¿por qué la gente nos tiene mala? Probablemente es culpa de la casa bruja de los medios. Todo es culpa de los medios. O está esa otra gente así. Ay, ¿por qué no le pegan a los de la derecha y le pegan solamente a la gente que está en el gobierno? ¿Será porque están en el gobierno? Pues, tienen los recursos y hacen tratos precisamente con el mundo privado que terminan afectando a todo. Yo escuché, por ejemplo, ayer hacer una locución que hizo Michelle Bachelet respecto al tema de la especulación inmobiliaria y todo el tema. Y yo dije, no. No podía ir. Hace un par de meses firmaste un decreto, weón, que le entregó en bandeja a la Cámara Chilena en la construcción el tema de las viviendas sociales y hoy día me decís que el negocio inmobiliario afecta el tema social. Me estáis bromeando. ¿Y el decreto 16 qué? ¿Lo hicieron los duendes? Lo firmó Piñera seguramente. Revíselo, ahí está cuando resolvamos el problema con la página. Ahí el decreto 116 explicado con manzanita, que hizo el colectivo por la vivienda popular, y ahí detalladamente en qué consiste. A mí me llama la atención que, por ejemplo, la Cámara de Chile de la Construcción haya estado en la redacción de eso. Que se le haya entregado la mano. Sí, sin ningún problema. Así, redactándolo junto con el Ministerio de Vivienda. La Cámara tiene la construcción. ¿Tú sabes que uno de los conglomerados empresariales más grandes del país que está metido, bueno, por ejemplo, tiene la Mutual de Seguridad, tiene la Caja de Compensación Los Andes, tiene acciones en AFP, tiene inmobiliaria, está metido en cuánta directorio accionario hay en este país? Y ahí está. Redactando un documento pues lo mismo, del Ejecutivo y que termina firmado por Michelle Bachelet como un decreto de ley. El decreto 116. y después decir, no, pero estamos en contra de este negocio inmobiliario. ¿Me querí o me está ahí? Porque ese es el tema. Al no tener información, uno queda en estos actos de fe que hablábamos hace unos par de semanas, en los cuales dice, ¿creo o no creo? No, pero es que aquí estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de hechos en la mesa. Pero la última encuesta te está dando la razón de que sí, pero creemos, la gente... Las encuestas crean realidad, y las encuestas son tendenciosas. Pero, sí, por supuesto, pero déjame terminar. Sucede que a mí me parece de que en ese punto la encuesta sí tiene razón en que ha aumentado la poca credibilidad en Michelle Bachelet. Uh-huh. Entonces, y eso te está demostrando que la gente cada vez te está despertando más, está averiguando más, está no solo investigando, sino que está sopesando la situación política que está sucediendo. La gente está teniendo más acercamiento a la política. Durante muchos años no tenía ningún acercamiento y ellos estaban felices. ¿Por qué? Porque decían, la gente toda participa. Pero no estaba participando, estaba totalmente en un out, fuera de todo este cuento. Ahora no, la gente se está metiendo, quiere saber más, quiere investigar más, quiere que le cuenten todo, quiere más transparencia. Entonces, que se va eso demostrando justamente allí, po. 64% en contra, no es porque sí. Que puede que sea más, puede que sea menos, puede que sea totalmente inflado porque le conviene a alguien, como sea. Pero lo que uno puede ver, tanto en las redes sociales como puede verlo en la calle, se da cuenta que la gente, cada momento, cada día, está más preocupada, interesada en lo que es la política, en lo que es el cuento este de cómo nos están estafando día a día, cómo se nos presionan. Entonces, yo creo que sí, en ese sentido, por lo menos ese punto de la encuesta está diciendo algo que estoy de acuerdo, que sí, que está mostrando que en verdad la gente ya está cansada, aburrida y quiere participar y quiere opinar sobre lo que pasa. La encuesta también debería tener un punto así. ¿Qué haría usted con estos? Ah, no, porque lo más seguro es que... Que se vayan todos. Aquí no hay perdón. Yo no estoy de acuerdo con los perdonazos. No les creo, ya no. O sea, no pueden ellos continuar. Claro. Aparte, por ejemplo, estas encuestas ya. Andimar, ¿en qué sector la hace? ¿Esto otro, en qué otro sector la hace? Mm-hmm. ¿Sí? Porque para acá a mí nunca me han venido a preguntar, nunca me han llamado por teléfono por una encuesta. Yo durante estos 25 años que han habido encuestas desde la llegada de esta supuesta democracia, no he conocido a nadie que le hayan hecho una encuesta sobre política. Yo tampoco. Sobre los porcentajes, si está de acuerdo o no está de acuerdo con tales políticos. No. No he conocido a nadie. Y conozco bastante gente, ¿ah? El año no. Líder. Ah, ya. Sí, po. Y conozco bastante gente, ¿eh? Claro. Ella, sí. La candidata. No, pero es verdad. De acá de la Pobla que le pregunté, a lo más cuando te hacen las encuestas, así como la marca champú. Sí. No, o sea, ese tipo de encuestas, claro, porque claro. Yo también trabajé haciendo encuestas en una época. Sí, pero... el encuestador. Ya. Pero no políticas, po. Pero no encuestas políticas, ¿viste? Entonces no tengo idea. Claro. Por eso no conozco a alguien que me diga, sí, a mí me hicieron una encuesta una vez, por teléfono, personalmente o por internet. No, ni una yo cosa. Conozco el mundo de la encuesta y le puedo decir que es lo menos serio que hay. Sí, sí es poco serio, sí es cierto. Pero de repente uno puede especular. No, la encuesta ya hace mucho tiempo que lo que hacen es construir realidades y todo lo demás. Uno puede creer o no creer. No puede creer solamente cuando le conviene, no. Creo yo. Pero la encuestas son un mecanismo, en definitiva. La única encuesta válida son cuando haces plebiscito. La única encuesta válida es cuando les consulté directamente a la gente y pueden... posicionarse. No estas que son aleatorias, que tienen un montón de algoritmos que la gente no conoce, que están establecidos dentro de ciertos muestreos, con ciertas fórmulas matemáticas, pero que en la práctica está hecha por personas. Y las encuestas no se hacen así, mandando onda, qué sé yo, satelitales al cerebro y te saca lo que está ahí. Y esas personas también erran en distintas formas. Mira, hay que sacar tantas encuestas, te pagan un moco por ir a hacer las encuestas, por tanto termináis haciéndolas en un solo lado para que te salgan más rápido, porque la verdad, si la hicieras tal como piden, weón, y con lo que te pagan, eso es esclavitud. Explotación pura. No te alcanzaría la plata, no, ni siquiera para la micro. No, yo tengo la prima que hace la polola la chanchihuahua y me manda la encuesta y me dice ya, dame tu nombre, te van a llamar por teléfono y dile que muestra que sí viste los dos videos. ¡Qué feo! Así distorsiona la realidad a la gente. ¿Viste? Pero si son de productos. ¿Eh? Y como tema, dices tú, le pagan una miseria. Y las encuestas son así. Ahora, claro, generan realidades y terminan refrendadas en los medios de comunicación y ahí se convierten en verdad. Pero eso son todas. Por ejemplo, la Alianza tiene sus empresas de encuestas, la Concertación ha tenido siempre empresas de encuestas. Y así van generando una realidad, van posicionando candidaturas. Dice, oye, el político con más proyección salió este, y es un tipo que te pusieron en un listado, obvio que iba a marcar. Pero no te marca alguien que no lo quisieron poner. No, claro, pues te dan a elegir los que ellos quieren. Entonces, al final uno empieza a ver todo esto como parte de una construcción. Leo algunas cosas. ¿De qué le sirve un informe de 16 palos a un weón que recauda lucas y menos a un geólogo? El caso de Giorgio Martelli, que es geólogo. Nada, pues, y hay que preguntarle a Giorgio Martelli para qué lo pidió. Claro. ¿A qué empresa se lo vendió? Y ahí vamos a probablemente cachar más cosas. Carmen me dice, ¿y ahí perdió cualquier plata? La convicción nos lleva a ser pobre por vida, me dice Carmen Gloria. Sí, sí, sí, uno estará igual. No, no estará. Sí. De hecho, fuera así como de inferencia. Sí, he tenido buenos ofrecimientos laborales. Y nada, pues las pelotas. Sí, no. Yo nunca he podido responderme bien. Este tema de que la gente como que acapara cosas y ay, me compré el auto y eso, siempre me ha parecido así como ¿para qué? ¿Tú porque al final tiene que ver con el tema de la necesidad y las necesidades son creadas cuando tú veías un comercial. De hecho, para mucha gente no solamente tiene que ver con un tema de ser pesado, no tener publicidad en la página y en lo que hacemos. Tiene que ver con un lineamiento político de la radio. La publicidad es uno de los pilares fundamentales del capitalismo, de crearte necesidades que no necesitas y que te aparezca en una página que estamos hablando y criticando un sistema social, me parece incongruente. Me parece que sería incoherente de nuestra parte que, sí, y hablamos de, qué sé yo, etcétera, un texto sobre la revolución y al lado te sale el Banco Santander, anda a cagar, pues, no. Entonces, no tiene que ver solamente con un tema estético y todo lo demás, tiene que ver con una convicción política. Eso de que los programas de acá no se vendan cosas también tiene que ver con eso. Esto de un análisis muy serio, pero deja hacer la mención. Bueno, AFP, Cuprum es la mejor AFP y tiene lo mejor. No, pues, Juan, ¿qué credibilidad tiene un periodista? Y en Chile todos tienen que terminar haciendo ese tipo de cosas. O salvo, no poder dar una salvo noticia. Los que quieren mantener un tema de línea. Pero, hago una pregunta, metámoslo en un tema, porque el otro día lo conversaba con alguien y parece que es tema, o por lo menos hasta ahora, que tiene que ver con lo que pasó con Vigilante en la Red. Que tiene que ver con lo que pasó con Hora 20 y con Hora 7. O sea, los cortaron Urrutia, que es el gerente general, un tipo con un historial bien largo y bien oscuro. Un día podríamos dedicarle un capítulo completo. El actual mandamás del canal La Red, que trabaja para El Fantasma, un empresario que tiene otro libro y otro capítulo. Pero bueno, decidió que la manera de enfrentar esta crisis, viste que ellos se cambiaron de casa, salieron de un lugar y se fueron a la ciudad empresarial y con un tremendo set y con edificio y todo el tema. Y bueno, dijeron, hoy sí estamos teniendo algunos problemas, vamos a cortar los programas que lo están dando. No solamente rating, y eso es un tema, porque comercialmente no se explica. ¿Por qué? Porque de hecho ya estaba empatando y a veces incluso ganándole a la misma parrilla del mismo horario de los otros canales, cosa impensada en la red años atrás. Estamos hablando de particularmente la franja que iba de las 8:30 hasta las 22:30, más o menos. Pero no solamente de eso, sino porque estaba pegando muy fuerte en términos de redes sociales, que eso en términos comerciales es un nuevo nicho. Un nuevo nicho que te permite posicionar ciertas cosas con un montón de espectadores que no solamente son los televisivos, y eso permite que pueda ir generando marca, y eso genera un costo y una ganancia. Es un algoritmo probablemente difícil, estoy tratando de ponerlo en simple, pero te hace ganar. Uno, tu marca se posiciona, y segundo, otras marcas en términos publicitarios se pueden posicionar en virtud de que están viendo a la gente que está teniendo una buena aceptación en términos publicitarios, pero en términos de redes sociales. Y los programas esos marcan en términos de redes sociales. Ok. Pero ha venido toda una discusión sobre el tema de la libertad de prensa por el término de estos programas, cosa que me parece un exceso. Porque la libertad de prensa, que se celebró el 3 de mayo, si no me equivoco, tiene que ver con el ejercicio. De hecho, hay un montón de medios de comunicación en este país que no dependen de la decisión de un gerente pelotudo, weón, que de una u otra manera, la verdad, por hacer lo que quiere o de una u otra manera demostrar que tiene más poder, despidió a tanto, pero no despide, por ejemplo, a su esposa, que tiene un programa extremadamente fome y que no le ha ganado en términos de rating a nadie. Del mismo canal. Y que tienen que estar dependiendo de vicisitudes y de decisiones arbitrarias de gente que tiene criterio económico y político para establecer de qué sale o qué no sale en términos de decir, sabe que este programa se va porque la verdad no está generando problemas. La verdad probablemente no económico, pero nos llaman todos los días por teléfono para decirnos paren esta cuestión. Claro. Sí, por ahí. Yo creo que eso es. Y yo creo que el periodismo y la gente se presta para eso. Por ejemplo, yo vi muy enojada a Pamela Giles a propósito del cierre vigilante, diciéndole a los otros que eran unos mentirosos porque lo habían censurado y que dijera la verdad. Yo siempre me pregunto cuándo decidieron o cuándo descubrieron que se estaba coartando la libertad de expresión. ¿Cuando estaban trabajando y recibiendo sueldo o cuando los despidieron finalmente? Pongo un ejemplo gráfico, en términos medial, en términos de canales de televisión, del establishment. Te pongo un ejemplo con un periodista, Víctor Gómez. Víctor Gómez, que fue el que hizo este famoso comentario en la sección deportiva del noticiero de Chilevisión, particularmente en Última Mirada, cuando estaba Juan González, se recordarán, el de la Fundación sí. Pinochet, y él le tocaba hacer deporte y dijo, todavía huele azufre acá. Vamos a un comercial, pero se pasa una cosa, así fue. Y bueno, le costó bastante caro, Jaime Aguirre Jofa lo llamó, y todo el cuento castigado, lo mandaron a cubrir la primera vez, lo tenían de... Y todavía está, yo no sé si todavía está en televisión, pero estuvo bastante tiempo. Y siguió manteniendo su crítica. Él estaba criticando al canal, a los ejecutivos y a todos los demás, estando en el canal. No cuando lo habían despedido. A mí me parece que es más coherente. Sí, es más valiente. Sí. Eso es, no, yo aquí tengo pluralismo, aquí no hay censura en este canal. ¿Me echan? No, nos tenían terriblemente censurados y nos tenían ahí estas cosas, no podía hablar. Y eso encuentro que es feo. Claro que sí. Porque quiere decir que mientras te están pagando, tú estás bien y piola. Cuando no te están pagando... Y eso es un tema constante en términos de los medios de comunicación. Yo creo que cuando uno está peleando y pues, planteando una posición, crea sus propios medios de comunicación. Así de simple. Claro, pero la gran mayoría tienen el eslogan de tengo que cuidar la pega. Entonces, mejor hago lo que me dicen. Aquí estoy para hacer lo que me diga el jefe. Entonces, esas son las frases típicas y se... Pero una vez que ya están fuera, ya no tienen a nadie que lo esté presionando ni le esté diciendo, te voy a echar, sino que ahí ya se sienten con la libertad de poder decir todo lo que no habían podido decir antes. Ahora, claro, es cierto, eso no es coherente. O sea, si tú vas a estar en un lugar trabajando y vas a estar en malas condiciones es preferible buscarse otra pega. Y no estar ahí aceptando todas esas humillaciones. Es que yo creo que tiene que ver, vuelvo a lo mismo, tiene que ver con el estatus. También hay una calidad de vida, hay un nivel de vida que tú mantienes y que después puedes perder. Y que de una otra manera uno se aferra a eso porque, insisto, vivimos una sociedad que genera una expectativa y que genera un nivel de especie de éxito. Por eso me parece relevante hoy día mencionarlo a lo que sea, que veo un trending topic que tiene que ver con Orson Welles, que se cumplen 100 años del natalicio de Orson Welles. Gran tipo hombre. Ligado a las comunicaciones, un gran innovador, un vanguardista, un tipo muy interesante, tanto en su biografía como en su obra, pero que generalmente en su obra plantea discusiones extremadamente interesantes y plantea problemáticas que probablemente pueden ser extremadamente complejas para algunos. Y obviamente sale a la palestra su obra máxima, probablemente la gente lo recordará más sensacionalistamente por La Guerra de los Mundos y lo que generó y provocó, pero es El Ciudadano Kane. Una joya del cine. Cierto. Una joya no solamente en términos de película, sino una joya en términos de discusión social, que estamos hablando de un tipo, magnate de medios, que es candidato. Están constantemente en una candidatura y va revisando las distintas complejidades que tiene eso y esa figura del éxito que en definitiva es extremadamente también vacío. Yo creo que cuando uno plantea eso, lo decía anteriormente con la figura de Peña y Lillo, que tiene que ver con el tipo exitoso que se arrima a buen árbol. El dirigente estudiantil que un día está dispuesto a cagarse a sus compañeros porque con eso va a ganar de una u otra manera, que lo inviten a ciertos lados y que le soben la espalda, y que de una u otra manera conocer gente con poder. El poder es súper seductor. Para llegar a él. El poder es súper sensual. Lo es. Sin duda. El poder no solamente viene aparejado de dinero, si eso es un acceso en términos de poder. Un derivado, el poder está en otro tipo de cosas. El poder está en tener ciertas cosas que otros no tienen, en el privilegio que eso implica, en que te abran de una otra manera lugares y que te inviten a otros lugares que probablemente son de exclusividad. A propósito, cuando se hablaba, qué sé yo, de 50 Sombras de Grey, da lo mismo si el tipo golpeaba o no golpeaba, el tipo que te llevaba a pasear en helicóptero, y eso era lo bacán, y más encima era guapo, y más encima era exitoso, y más encima era un loco, ay, millonario. Un multimillonario. Y eso era, porque en definitiva está ahí viendo ahí el éxito. Y es el éxito el que te seduce, no una persona. Entonces ahí es cuando uno aterriza, baja la pelota al piso. No la mancha, como diría el pibe en sus mejores años, no sé si ahora. Y dice, la verdad, a mí me gusta jugar a la pelota. Lo demás es para parafernalia. Entonces tú empiezas a entender de que hay cosas probablemente más instintivas, más básicas, que son lo que más terminan al final del día importando. Y la coherencia tiene que ver con eso. De hecho, ayer, por ejemplo, a propósito de la huelga de hambre que llega, alguien me hizo una pregunta recién, hace un rato, y preguntó cuánto podía durar una persona en huelga de hambre. No lo sé. Es relativo. No lo sé, nadie sabe, de hecho. Nadie sabe, porque es muy relativo. Hay personas que han durado alrededor, unos ingleses, me acuerdo, uno que falleció y irlandeses. Después, o irlandés, claro. Le decís inglés y inglés. Le matáis la mata. Discúlpenme. Irlandés, Bobby Sand. Sí. ¿Y estuvo cuánto? ¿60, 70 días? Casi 70 y tantos días, sí. Y murió. Y murió. Bobby Sand, un militante del IRA. Pero una persona que tenga diabetes y que también depende de la edad que tenga, también depende de las enfermedades que pueda haber tenido o que tenga en ese momento. Un paro cardiorrespiratorio y se te fue en un segundo. Claro, y puede durar, qué sé yo, 2 días o puede durar un mes o puede durar un año. pero todo va a depender de eso. O sea, nadie puede uh-huh. decir de que va a durar, ya, tantos días. Pero lo que quería llegar es que ayer estábamos conversando con Clara, a propósito estábamos hablando con José Pradina, pero con Clara, una de las que estaba ahí en... que está en el CODEPU, en huelga de hambre, por lo menos acá en Santiago. Y hablábamos de la coherencia, y hablamos de la consecuencia. ¿Qué uno puede tener o no tener en su vida? Yo creo que hay un momento donde sabe si la tuvo o no la tuvo. Y yo creo que con propiedad esta gente la puede decir. Porque tiene que ver con las postrimerías de la vida de uno. No cuando todavía hay opciones, qué sé yo. Sino cuando llegaste al final del camino, o estás muy cerca de eso, y has recorrido una vida en esa línea. Y pudiendo, conozco varios casos de ahí, pero pudiendo no haber sido así, pudiendo haber ido a sobar alguna espalda, pudiendo haber aceptado algún, qué sé yo, trabajo, pudiendo haber entregado a gente yendo al Ministerio del Interior donde te dan hasta subsidio habitacional al principio de los 90, no digan que no es así, porque fue así, se quedaron en un lado, recibiendo una miseria de 140 lucas. Que más encima ni siquiera, ayer nos contaban, el nuevo bono de la tercera edad no va para ellos porque es de 140 mil pesos para abajo. Ellos ganan 140 mil, 145 mil pesos. Por tanto, quedan afuera. Entonces, yo creo que la gente se autojustifica todo el rato. En términos de que no puede o que la pega es pega. Me está preguntando Pablo en la vida y dice, es que igual es cierto lo que dice el día, la pega es la pega. Por ejemplo, si me pagaran por hacer webs sociales sería diferente. ¿Por qué? ¿Por qué sería diferente? Mira, yo pienso de que sí, es cierto, la pega es la pega y hay que mantenerla porque si no te vas a morir de hambre. Pero hay una cosa que es diferente. La diferencia está en que cuál es tu quehacer y tu comportamiento dentro de esa pega. Por ser, uno no está dispuesto, yo por lo menos jamás estaría dispuesto a hacer cualquier pega. Si en un momento dado, en el tiempo de la dictadura, me hubiesen ofrecido entrar a la SNI, yo no habría entrado jamás. No podría. Si en un momento dado a mí me ofrecen una pega en la cual yo voy a denostar a otros, voy a pasar por encima de otros, voy a aprovecharme de otros, no podría estar en una pega así. Entonces también uno tiene que tener esa altura de poder decir, sí, ahí estoy, pero no porque no va contra mis principios, va contra mi honorabilidad, va contra mi formación y consecuencia política o consecuencia de vida o consecuencia religiosa. Por lo tanto, ahí está la gran diferencia. Ahí está en que tú puedes estar trabajando en el Congreso. Claro que sí, pero siendo honesto, siendo transparente y demostrándolo. No solamente diciendo, no, yo soy. No, demostrándolo día a día, momento a momento, a todo quien se quiera poner frente a uno para demostrarle que uno está haciendo la pega como debe ser, sin pasar por encima de otro. Y ahí está la diferencia. Entonces, eso de que, tengo que guardar la pega y si el patrón me agarra patadas no importa porque total es la pega. No, paremos el asunto. Es como, eso no puede ser. No puede ser uno esclavo de la pega. El trabajo debe ser para que la persona pueda realizarse como persona, como ser humano. Y el realizarse como tal significa justamente el respetar a los demás y respetarse a sí mismo. Es como la pega es pega, entonces, porque la pega es pega. ¿El Paco puede pegar porque es su pega? Por eso, ahí está, pues, ¿viste? ¿Cachai o no? O sea, si el Pablo me dice a mí, es que la pega es pega. En el sur yo conversé con una esposa de un Paco, fuerza especial de allá. Entonces me decía, pero es su pega, ¿qué va a hacer después? Si se sale, ¿qué hace? Bueno, tendrá otras habilidades. No creo que la habilidad de él sea pegar. No creo que la habilidad de él sea matar, acribillar o torturar. Por eso decía. ¿Ah? O sea, entonces, uno tiene que estar... O sea, no, a mí no me pagan por hacer servicio social. ¿Ah? Pero lo llevo. Y lo tengo que tratar de hacer todos los días con mi vecino. Si yo me ofrecen una pega donde voy a ir a pisotear a mi vecino, voy a ir a dividir a una comunidad, no es pega. O aprovecharme de ello. En contra, claro, vaya en contra de ti mismo. Vaya en contra de tus valores, de tus creencias, de tus principios. En contra de tu consecuencia en tu postura política. Eso ya no es ser... Es que decís que en la casa yo soy de una forma, te mostráis de una forma, y en la pega te mostráis de otra, ¿no, po? ¿Cuántas veces se ve gente de que son denostados constantemente en el trabajo, son humillados, llegan a la casa y se desquitan con la señora, pateando la perra, como se dice, típicamente? Llegar y... porque ahí se sienten superiores, se sienten con agallas. Pero en la pega, al patrón le bajas la cabeza. Si el patrón dice una estupidez, todos le aplauden y se ríen. Eso es muy común verlo en estos encuentros de camaradería que hacen dentro de las empresas. Y llega el patrón y echa su talla y todos se ríen, porque el que no se ríe capaz que lo echen. Nos vamos entonces a una pausa musical. Ya bien avanzado en términos del programa. Y nos vamos a ir con un tema que quedó pendiente del día de ayer. Y vaya, este tema dedicado, que era para los huelguistas que están en Tarica, Punta Arena, en huelga de hambre. Ahí poniéndole, bueno, con respecto a lo que tiene que ver básicamente con la dignidad y que tiene que ver con la ética, que tiene que ver básicamente con la consecuencia. Eso. Va este tema y ya volvemos acá a la pausa musical. Nos vamos con Silvio Rodríguez y este tema que se llama El Necio. De este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos tendidos al sol de mí como pedazos para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero.

durante la pausa musical, Calfulican, no sé con qué, cómo explicarlo, con qué intención o con qué mala intención nos ha hecho llegar un audio. Y digo esto porque nos hizo llegar un audio que tiene que ver con un himno. Ustedes pregunten, ¿de qué himno? ¿Hagamos esto participativo, estimado? Ya. Es que los veía tan relajados, no, ahí conversando afuera. Sí. No, es que estaba así como un himno. ¿Ya? ¿Qué? ¿De qué? Esa es la parte. ¿De qué? De amplitud. ¿De ya? Amplitud, que esta decisión de la nueva derecha joven y un montón de otras cosas, que al final es como lo mismo, pero... ¿Derecha joven? Sí, derecha joven. Es que hablan de fuerza y juventud. Pero bueno, y la gente de Amplitud sacó un himno. Mira, y yo, como soy mala onda, soy muy mala onda, estas cosas de reactualizarse, estar como con en sintonía, así como Twitter de Carabineros, ¿cachao? Uh-huh. Así como somos 500 y ay, sale como la estética de la película 300, sí, de los de Esparta, pero sí, así como onda cómic Carabineros. Estamos en tu timeline. Estamos en tu timeline. Timeline, perdón. Woo. Yeah. Woo. En fin. Pero como este es un programa serio, vamos con la segunda patita, así es, pues vamos con la segunda patita. Dice Elisa Monte, que ahora tiene precisamente la aplicación TuneIn en su celular y nos puede escuchar ahora todos los días y no tiene que estar peleándose el computador en esa biblioteca municipal con esa administradora y esa gente pesada. Ojalá no tenga hoy día puestos los parlantes en la biblioteca, les mandamos un saludo a todos. Y, ojo, te mando un saludo a Rodrigo, Alfonso. ¿Ya? ¿Qué Rodrigo? Esa era la parte que esperaba. después te digo. No, ¿cómo? Café con Merquín. El Rodrigo. Roirigo. Roirigo. Sí. Ah, es que lo dije mal. No era para que cayera el Alfonso, lo dije mal yo. Mea culpa, mea culpa. Yo no sé si estará escuchando este, pero me pidió delante que mandara yo un saludo. Y ahora se me perdió. Entre tanta cosa que llega, ¿viste? Ese es bueno, el problema. Un saludo para Rodrigo que... está escuchándonos y está ahí. Y sus niños. Y su familia. Acá llegan muchas cosas. Uh-huh. Y eso, y a veces uno no sabe de dónde quedaron, porque llegan muchas cosas. Agradecemos todas. No, a veces no alcanzamos a leer todas, no por un tema de buena o mala onda, sino porque lisa y llanamente no alcanzamos. Con tanta pega que hay acá. Pero no puedo encontrar lo de Rodrigo. Acá está. Yeah. Saludos amigos, sobre todo a Alfonso, gran maestro. A ver si le envían un saludo a mis compañeros de pega, Mario y Lucho. Un saludo los para... Los Macabeos. Un saludo para Mario y Lucho. Lucho, los Macabeos, así se llama. Los Macabeos. Un saludo. Un saludo para Mario y Lucho, los Macabeos, así. Eso dije. Mario y Lucho, los Macabeos. Un saludo para ellos. Un saludo también para Rodrigo y toda la gente que nos está escuchando allá en aquel lugar. Un abrazo para ustedes. Sí, pues podría ser un saludo para Mario, Lucho y Rodrigo, los Macabeos. Ahí está. Bien. ¿Por qué tenemos a la Inés los miércoles? Por eso. Claro. Si no, el Alfonso no da. Asertiva. No da. Sí, pues ¿qué le vamos a hacer? No así, da nomás. Así es la cosa, pues así es la inmensa mayoría de los chilenos de clase media. Perdón. ¿Cómo que perdón? Mi padre fue un servidor público ya. Ella. Por eso me quedé con tanta... Ella, la Magdalena Piñera. Clase media. Clase media. Media clase. Media clase. Eso. Media fortuna, como decían anoche. Pero bueno, ¿en qué estaba yo? Ah, le iba a obligar a escuchar esta vaina de... Ah, no. Himno. Se lo bancan nomás, pues, si así es la cosa. Aguante, sí. Américo, puto gobierno. Somos amplitud. Somos amplitud. Ya, igual como que empezamos ahí como, somos amplitud. Parece como música para hacer zumba. ¿Está pensado para eso? Pues, ahí están los votos. Claro. Los talleres zumba. Ya, démosle uno. Somos amplitud. Sino craneándose la letra. Somos ante tú. A hay variación ahí. Somos amplitud, fuerza y juventud. La señora con las calzas ahí moviéndose. ¡Wow! Quemaron todas las neuronas con esa tremenda letra. A morir. Sonó la voz desde el mar a cordillera, desde el desierto a la estrella del sur. Chile va a salir campeón. Como, es como sí. En la Copa América. Hay que decir que está ahí, pero empatando, yo creo que un poquito peor, pero empatando a Chile de todo. Chile de todo. Es que era más pegajoso. Igual DJ Méndez sabe hacer esas cosas, pero está ahí. Está ahí. Sigamos. Queremos a la gente sin mirar su religión, su género, su raza, su color. Republicanos son nuestros valores. Amar la vocación social. Política más digna, inclusiva y con valor. Qué bacán, cómo hacen calzar unas frases dentro de cuestiones que no pegan. Pero hay mérito ahí, en eso. Estamos haciendo un análisis musical, obviamente, ahí con Alfonso, musicólogo chileno, e Inés, productora musical del sello BMJ. No más discriminación, somos amplitud. Somos el centro liberal. Chúpate esa. No, es que para atrás igual había algo así como... no importa tu género. Pero después viene así como una parte como... Pero somos... tenemos valores, tenemos ética. ¿Qué onda? ¿De dónde salieron? Pero te das cuenta que están cambiando el discurso. Ya no son todos centro izquierda, centro derecha. Ahora son liberales. Liberales. Claro. ¿Se liberan de qué? No tengo idea, pero... ¿Qué dice ahí? Déjame subirle un poco el retorno acá, porque no escuché muy bien esto. Tenemos que confesarles que tenemos esto bastante bajo, para no quebrarnos los oídos ahí, para que no genere un problema sináptico. ¿También cuentas tú? Sí. Y me imagino que hicieron una asamblea para hacer este himno entonces. Claro. Un nuevo liderazgo para un Chile de verdad. Queremos ser la libertad. Esta es la mejor parte de la canción. Creo yo. ¿Tiene alguna buena parte? Cuando no dicen nada. Claro. Solo una voz desde el mar a cordillera, desde el desierto a la estrella del sur. Me imagino la Copa América, no sé por qué. Desde el mar a la cordillera. Sí. A la del desierto a la estrella del sur. Me acordé de esa canción Estrellita del Sur. No sé por qué. ¿La has escuchado? No. Esta de los peruanos. No, pero... Que es una canción dedicada a Arica. Somos amplitud, fuerza joven y no sé qué más. Fuerza y juventud. Creo que me voy a ir a lavar la oreja. Voy a ir a dormir. Centro liberal, derecha liberal. Claro. ¿Ya hasta dónde le llega lo liberal? Hasta el bolsillo será, po. Ahí nomás, po. Porque más allá de eso, va por ahí la cosa. Claro. Bueno, es lo que hay y lo que hay que cambiar. Uy. Y con un jingle, ¿cómo se dice jingle? Jingle es algo así, sí. Van a captar hartos votos. No, o sea, ellos no están captando votos, ellos están captando adherentes, porque ahora con la nueva ley van a tener que hacer la inscripción nueva, po. Y ahí la cosa se va a poner muy simpática. Sí. Porque ¿quién sabe inscribir? Bueno, hay que ser muy atontado para inscribir, a no ser que tengáis pega. Acuérdate también que cuando vinieron las elecciones, lo ataos la que había en el server, que no podíais votar, que sí, que tú querías votar por tu candidato. O sea, en las primarias no podían votar los que no estaban dentro de la... Porque, y otros que estaban dentro sin saber que estaban y porque los inscribieron así truchamente. Es una encuesta. ¿Sí? Queremos a la gente sin mirar su religión. Qué sí, buena pero, onda. Pero sigue, claro, mira, sigue. Qué buena onda sí. La gente. Mira, sigue esa parte. Sí, está eso y después sigue con la raza, los colores. Pero no quieren a los veganos, ¿sí? Ah, no. No. No, pues son terroristas para ellos. Po. Ya. Sí, pues de veras. Sí, pues. Sí, ponen bombas. Claro. ¿Ah? Así que. Bombas de semillas. No más discriminación. No más discriminación. Qué lindo. Igual, bien. Estoy que se las compro ya. Dale más. A ver. Somos y lo terrible, fuera de toda broma, es que vamos a estar todo el día pegado en la cabeza con Somos Amplitud, sí. Fuerza y Juventud. No. ¿Qué haces? Y capacito que en la casa, como yo hablo sola, nadie me pesca, entonces estoy cocinando y estoy hablando, cantando, de repente me salga esa cuestión. Si está mi vieja, me va a pescar con un tomate, una papa, lo que tenga, y me va a dar así como, ¿a qué está cantando tú? Mira. O mis hijos me van a decir, mamá, ¿estás enferma? ¿Qué te pasa? No, es que igual, la es que culpa está acá. Es muy onda Américo, hay que decirlo. Puto gobierno. Puto gobierno. Somos amigos. Sí, pero... ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué dijo? Dulce juventud, entendí yo. ¿Qué dijo qué? No sé. No, salió una cuestión como, primero dulce de juventud y después decía algo de fascista. Sí. ¡Cállate, fascista! Estoy resfriada, me vas a hacer toser. No, por favor. Ya mucho. Nada, po. Eso fue con usted el hit del verano. Ah, puta, viene el invierno, me decían, son quemados. Pero. Sí, una canción como para el verano, no para este tiempo. Bueno, ellos sabrán. ¿A dónde están vendiendo el disco? Lo buscan en internet. ¿En internet? Sí. Y lo bajas y lo puedes escuchar durante todo el día. Claro, una cosa así. Es como un arma secreta, así. ¿Te imaginas? En una protesta te ponen estas músicas. Me dicen por interno, dicen sin importar la religión o raza porque Lili Pera es judía nomás. Y también que todos son iguales porque el hijo lo reconoció de Piñera. ¿Te refieres a Godoy? ¿Fuente interna? Te están hablando ahí por interno. Hay un hashtag, por si acaso, te digo. Sí, úsalo. Oye, Fuerza y Juventud, la Lili Pérez, ¿ya? ¡Claro! Felipe Kast. También. ¿También? Pura juventud, pura juventud. Puro Lolo. Lolosaurios. Lolosaurios, cierto. ¿Qué cosa? De la canción. Cada uno con su gusto, pues. Si ellos creen de que van a ganar adeptos con un himno o una canción o con esta interpretación que hicieron, allá ellos, pues. Lo encuentro de que es más de lo mismo. ¡Ah, qué pesado! ¿Te das cuenta los angelitos como ¿Eh? Es que cuando habla Alfonso, vuelan ángeles. ¿Eh? Ya. ¿Ya puedo dar tu opinión, po? Sí, pues, ¿cuál es tu opinión? Ya dije, po, de nuevo. Sí, po, que no nos callamos a escuchar. Ah, no, porque están preocupados de estar haciendo bullying, molestando, haciendo provocando. Este programa jamás. Ah, entonces, y después, ay, que no escuché. Escuche la repetición a las 6 de la tarde y podrás darse conocer lo que yo dije hace un momento. Típico de político, po. Yo ya lo dije ya. ¿Por qué lo voy a repetir? ¿Eh? Porque lo va a repetir la radio. Cierto. Pero oye, pero verdad, o sea, una canción que no tiene nada especial, es medio hasta medio rara. En el sentido, es así como, la voz, como una marcha media corriendo. Podría, claro, o sea, es como para esta la carrera de Santiago. Para eso sirve. No, me tengo la voz de la persona que canta, así como, somos amplitud. Es como que la voz no tiene nada que ver con la música, así como, es bien rara la cosa. Bueno, ¿de quién viene también? Claro, o sea, como que la entonación de la voz con la entonación de la música de fondo. Me mandan por interno el himno de la UDI. No, pues ya no siga. Pero si, oye, pues bueno, si vamos a ser equitativos, seamos con todo. Entonces después vas a tener que poner la Marsellesa socialista y el himno de la Democracia Cristiana. Bueno, ya. El Radio Control acá ve las cosas. Ya, lo que quiera. Dele también. Nomás. Si Amplitud dele. Tiene posibilidades, la UDI también ya, tiene dele cabida nomás. Acá. Dele para reír en otro radio. ¿Viste? Ahí está el de la UDI. ¡Jovino, la boleta! ¡Señor Corale! ¡Tarán! No. Me imaginé a todos corriendo buscando boletas y Jovino así como, no, a ti no, Ena, tú no, así como, no. Filita, yo digo. Claro. Enumérense. No, pues bueno, no hagáis eso. Usted vaya a buscar raspado de olla, hermano. Claro. Enumérense, 1, 2, 3, para allá. ¿Listos para cantar el himno? ¿Cómo se dice entre ellos? ¿Camaradas? ¿Camarada? ¿La decena se decía así? Sí. También, pues, es la misma cosa. No. El himno de la DC es una cosa como así. Jorge, pasa la boleta a tu hijo y hazle sexo oral, perdón, asesoría oral. Apenta. Algo así. Dicen, jaja, todos corriendo detrás de Abun desnudo con las boletas en maletines. Pablo Benavides. ¿Desnudo? Sí. No sé, yo me imaginaba a Julio Novoa, pero no. Sí. En otras cosas. Sí. No, mejor no. No. Mejor no. Pero. Me quedo con la idea que teníamos acá en el matinal de que Julio Novoa está repartiendo, pero. Ah, seguimos. Las cosas que se nos pegue la canción. Sé que me duele, te juro que me duele la guata. Y vamos a estar toda la semana ahí pegados con el. Somos amplitud. ¿No encontráis que es pegajoso? No. Claro que es pegajosa. No. Sí. Y vaya a ver, mira, después vaya a andar cantándola porque es pegajosa. No me voy a morder la lengua. Obviamente que va a ocurrir eso. No lo voy a hacer. No te muerdas la lengua. No. O sea, para hacer las cosas me voy a poner el teléfono con los audífonos, voy a poner a cantar mis canciones. Y el sonido del himno de la iglesia de Alfonso. Ah, ya. Empezamos. O continuar. Na na na na na na na na líder. Na na na na na na na na líder. Na na na na na na na líder. Na na na na na na na líder. Líder, líder. Batman. Hoy digo líder. Amo al líder. Es que estaba Rodrigo, tenía que aprovechar esa oportunidad. ¿Cómo se me sacó? Rodrigo inauguró ese tipo de iglesia. ¿Qué están haciendo eso los Doomatch? ¿Qué lo hacen los cabros chicos? ¿En qué consiste? En doblar por sobre una pista. Ah, claro. Voy a buscar esa pista y la vas a doblar. ¿Ya? Gerardo Benavides dice, ya se me pegó. Me revolotea en la mente. ¿Viste? Somos amplitud. Mariela, golpea a este joven. Dije Gerardo Benavides, no Pablo Benavides. Ah, perdón. Mariela, no, Mariela. Gerardo está metido Mariela, con Mariela. Mariela, no, Mariela, no. No, no. Mariela, no lo hagas. No. Me equivoqué. Imagina todos esos fachos cool de amplitud cantando su basofia en pelotón a los Fusil Metal Jacket. Tiene esa onda. Metal Jacket, la película de Kubrick. Yo me imagino así bailando zumba al Felipe Cash con unas patas bien así ajustadas. Pero Felipe Cash es de la UDI. Perdón. Ah, no, pero no, no, tienes sí, razón. Cambió, es de amplitud. Po. Sí, po. ¿Es de amplitud? Sí, po. O de Evópoli, po. Evópoli. Es otro. Ese Evópoli tiene, ese tiene otra canción. La canción de Evópoli es una cuestión más o menos así. No, nada más, po, nada más. Oye, Cruzco, ¿qué canta tú? No, bueno, yo no sé cantar. Contratemos a alguien. Así. Acuérdate que Cruzco que cantaba en los pubs, era pobre antes ya. Sí, vos cantabas sí, en pop. Sí, con una guitarra ahí abajo, ahí en la periferia. Claro, no tenía en el más. Piraña, ahí en Estación Central, ahí. Exacto. Cantaba Cruz Coqui. Sí, no tenía para más, me daba pena, era mí. Sí. ¿Hasta qué? Después salió el 13, como actor. Ah. Se creía actor. Sí, ya. Po. ¿Y después? Algo, se creía el amor está de moda. Adrenalina. Amor a domicilio, adrenalina. Adrenalina. Ese tipo de obras de arte, sí, obviamente, de la televisión, claro, chilena. Y después se creía... Ministro, sí. Y hasta Rodrigo ahí nomás Castro, le llegó. Rodrigo Castro dice, vengo incorporándome al matinal y encuentro con esto, me sangran los oídos. Estamos iguales. Sí. Sí. ¿Por qué es la misma. La gente? No es el quejón, es lo que poní, de verdad, guácala. ¿Qué? Fuerza y juventud. Igual, como que se bueno, queda pegada la cosa. Ya, pero me imaginaba al Felipe Cash, que es de Evópoli, que posiblemente se pueden juntar ahí a hacer una coalición, bailando este tema en unas mallas así como, de que es rubio con un cintillo de lycra, así, completamente. Y al tiro la canción desaparece de mi mente. El mejor ejercicio. Mira tú, sí, para evitar tener recuerdos de la canción. Bueno. ¿Ya? Buenos días, buenas tardes. ¿Por qué te ríes, Alfonso? ¿De quién es esa? De Carabineros de Chile. Ah. Inauguraron el pasado aniversario. Por lo menos eso sería un Google. Sí. Oye. Google pidió disculpa. Espérate, es que yo el otro día tuve que ir a buscar al Sammy Chico, po, al colegio, y tenían el ¿cómo se llama esa cuestión? Diario mural del colegio, con el día del carabinero. Y está mi chico ahí y me dice, mamá, mira, ven, ¿qué? Me dice, mira que son tontos y hasta se equivocaron, sacaron el logo que dice, buenos días, buenas tardes. Lo tenían pegado, así diferente. Oye, dice, quítenle la botonera. Cha, que son mala onda, por interno me están diciendo eso. Oye, y no olvidar que Luciano Cruzcoque, de Evópoli, mató al Peyuco. Eso nomás decir. Ah, sí, po. Sí, po. Ah, ¿sí? Él fue el que mató al Peyuco. Cara dura, en Amores del Mercado. ¿Te acordás de esa comedia? Sí, sí. Sí, pum. Y mató al poblador. ¿Ah? Al empresario lo dejó vivito y coleando. ¿Verdad, pum? Desgraciado nomás. Y de ahí pasó a ser ministro, pues se ganó en... Ah, esa no la sabía. Así es la cosa, pues. Bueno, oye, ese fue el espacio musical del ranking de la semana. Sí, po. Qué fome. Era como... ¿Cómo es la canción que te gusta a ti? ¿Cuál de todas? O sea, Brittany, ¿cuánto es? Colibritany. Este. Colibritany. De hecho, Colibritany va a ser otra canción ahora. No. Sí, se llama Gordo que rueda bajo el agua. Me recordó a alguien. En serio, tenemos hasta el video. No voy a decir nombre, obviamente, pero es muy buena la canción. Gordo que rueda bajo el agua. Y termina una cosa así como, y rodó. No, buena. Así. Y cuando se va parando, agua así. Sí. Sí, vi el video. No quiero decir más. ¿Cuento? No. ¿Cuento? No. Él no sabe. Ah, ¿no? No, pude, es que anda más perdido en el Caribe el Alfonso. De hecho, ayer recién nos llamó. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estáis tú? Estamos todos, más encima, justo en altavoz ahí. ¿Cierto? Cierto. Ah, no, ni una llamada de cariño, así como hoy están pasando frío, nada, el sol. Nada, pues, nada. Porque ahora aquí parece pollo nada. En tu mío, ¿cómo está? Bueno, para terminar siempre te voy a explicar, para que te enchufes de la realidad de Chile actual. Sí, es que yo estaba preocupado por la nave de los rusos que iba a caer, entonces... De hecho, fuera de broma, me decía eso, oye, ¿sabes dónde va a caer la nave rusa? ¡Cacha, po, güey! En tu casa, le dije. La moneda, así como con mucha suerte, no, mira, de Congreso. No, la quieren más guerra ya. De Congreso. Todas las pasadas que va a hacer, no va a hacer ninguna por Valparaíso ni por Santiago. Así que no hay posibilidad de que caiga. Me va a dejar contar la historia para que te enchufe, ¿no? Cuenta. Que el 1 de mayo hubo una marcha. No sé si se enteraste. Sí, supe. De hecho, en Santiago hubieron dos. Sí, también supe. En una de esas marchas, la marcha denominada clasista. La verdadera marcha. La de abajo del pueblo, no la de arriba. Era bien lógico, fuera de simbolismo. Una estaba afuera de la Universidad Católica y la otra estaba afuera de la USACH. Mira, como que muestra, grafica socialmente algunas cosas. Claro. Pero bueno, en la que estaba en el sector de la USACH, ahí cerca de Matucana, con Alameda, calzada norte, de oriente a poniente, había un grupo de gente con un lienzo, resistiendo, nuevamente lo habían hecho en otras marchas anteriores, el guanaco, resistiendo ahí la represión. Escena maravillosa. Y aguantaban. Y el guanaco les daba por un lado y les daba por otro. Y aguantaban ahí mientras venían. Y carabineros se bajaba, piquetes de carabineros, con saltaban bombas lacrimógenas. Y ahí estaba el grupo. Aguantando. Y de pronto, uno estaba viendo ahí justo esa imagen. Ya se tiran con todo carabineros, así dos chorros. Dos guanacos tirando dos chorros cada uno. ¿Viste que ahora tienen para tirar dos? Gracias al financiamiento público que hacemos de la Fuerza Armada y las fuerzas policiales de este país, que pertenecen, Carabineros, recordemos, desde 2010 al Ministerio del Interior. Y de pronto uno no pudo dejar de soltar una risa, porque ya destruyen prácticamente el lienzo y queda una persona caída en el suelo, rodando con el agua del guanaco. Y se intenta parar y le llega por el otro lado el otro guanaco y ¡pah! Sigue con una mochila y dice, ¡cacha el gordo! Y ¿cómo está? Y así. Era Joaquín. Era nuestro Joaquín. Oh, pobre valiente. Joaquín. Siempre ahí, aguantando resistiendo la represión. Que arrancando las pelotas. Ahí dando cara. Resistiendo, dije. Dando cara. Claro. Un gigante. Así es. Un gigante. Y caía, se paraba, y caía, volvía. Y así, hasta que logró incorporarse. Ya. Mientras seguía siendo mojado por los guanacos. Eran dos guanacos. Y se fue dignamente. Sí. A todo esto su cartel. Un aplauso gigante. Dale, ponele un aplauso a él. Sí, un aplauso para... ¿Cómo se llama? Para Joaquín. Sí. Un gigante. Resistió. Y Colin Brittany le ha hecho una canción a él, que la vamos a estrenar prontamente en algún momento de este programa. Sí. Para que vean que la gente que sale ahí de la radio a ver las marchas, a cubrir todo el tema, ahí está dando cara siempre. Solamente eso. Dicen por acá, todos somos Joaquín, ídolo, bravo. Bravo. Sí, todos somos Mientras Joaquín. Tú estabas ahí tiradito en una hamaca ahí en el Caribe, mira... Joaquín, ¿y tú que lo tratas tan mal? Estaba no, ahí. Yo no lo trato mal, al contrario. Esperaba que lo llamaras por teléfono para saber cómo estaba. Ah, pero no tengo su número. ¿Cómo no va a tener su número? No, yo no tengo el número de nadie, se me borraron los números. Anota. No. Oye, pero así la gente puede saludar a Joaquín. Me decían que el que manejaba el guanaco era el Cabo Quintana. Yo creo que sí. Sí, uno de los guanacos. Y pregunta, ¿dónde está Joaquín hoy día? ¿Dónde está Joaquín ahora, hoy día? ¿A esta hora? Sí, a esta hora. ¿Dónde? Ah, gracias por preguntar. ¿Sí? En Paseo Bulnes. Hoy día, como de lunes, miércoles y viernes, hay marchas de los expresos políticos que están en huelga de hambre y la gente que los va a apoyar se pone afuera ahí el Paseo Bulnes y avanza y marcha hasta la Moneda para ir visibilizando esta huelga y está cubriendo ahí. bien por él. Un saludo, porque seguramente nos está escuchando. De hecho, es más, lo vamos a llamar. Ya. Para saber, sí, pues, cómo... para saber cómo está la situación allá y cómo está la movilización. Sí. Joaquincito resistió. Sí. Resistió mucho, quedó mojado completo. Sí, obvio. Sus chochos o su pelo, ese leonado que tiene, ya parecía león mojadito. Y descubrimos que Joaquín joven es idéntico a Marx joven. ¿Ya? Sí. Hay gente que puede atestiguar eso. Y que tenía un amigo que idéntico a Angel cuando era joven. Cosas de la vida. Mira tú. ¿Qué futuro tienen entonces? No, Joaquincito. Bien. Joaquincito resistió harto. Qué bueno. Está bien. Y no se nos ha resfriado, menos mal. Ay, ¿no se resfrió con todo eso? Yo creo, hasta el día que yo lo vi, ¿sí?, más o menos, no se había resfriado. Ah, ya. Así que no nos va a contagiar, o sea, no lo va a contagiar a ustedes. Ah, no, no, pero a mí, ¿por qué? Yo no lo voy a ver, po. Ah, de veras. Yo vengo el viernes. Sí. Así es la cosa. Bueno, la marcha estuvo re bonita. Ya, no, ¿había harta gente? Mucha gente, mucha gente, bueno, más que en otras oportunidades. Mucho color, colorido, como un carnaval, fue precioso. Precioso, precioso. Y viene a acompañar a trabajadores, sindicatos, familias completas. ¿Y tú escuchaste lo que dijo el intendente? Claro, po. O sea, dos marchas. Sí. En una desmane, en la otra correctísima. No, una correctísima y la otra la de los delincuentes. ¿Aló? ¿Aló, me escuchas? Sí, te escucho. Estamos al aire, Tulio. Ah, bueno. ¿Cómo están, Antonio? Muy bien, estamos justo hablando de ti y vi tu fotografía, está fuera tú del Paseo Bulnes. Estamos hablando con Joaquín, panelista acá de los días martes y jueves del matinal. Cuéntanos, ¿qué está ocurriendo ahí? Bueno, como todos los lunes, miércoles y viernes, por los expresos políticos que se encuentran en huelga de hambre, nos encontramos movilizándonos ahora rumbo a la moneda. Rumbo a la manera. Esto tiene, sí, que ver con lo que se hace lunes, miércoles y viernes para visibilizar la huelga que llevan ya hace varias semanas de Arica a Punta Arena los expresos políticos, conocidos también como los Valech. Exactamente. Oye. Hay mucho ruido porque hay un grupo de Valech que también se ha integrado un poco a la marcha. Yo sigo como algo más lindo. Oye, te llamamos uno por eso y le manda nuestro saludo a todos allá también. Y porque Alfonso quiere darte unas palabras. Ya, adelante. Hola, Joaquín, un saludo y espero de que todo salga perfecto y que se solucione pronto la situación que están viviendo los expresos políticos con esta huelga de hambre que llevan ya bastante tiempo. Sí, 23 días ya se cumplen en Rancagua y 16 días se cumpliría hoy día en Santiago. Mucho tiempo para gente que es la mayoría de la tercera edad. Exactamente. Y lo cual hace peligrar sus vidas y porque ya su problema orgánico ya están siendo vulnerados. Exactamente. No, ayer hubo harto de protestados, así que por supuesto hay que expresar todo el apoyo y hacer la presión posible para que esto sea movido los expresos políticos. Tienen que ser oídos y pronto. Exactamente. Sobre todo por este gobierno que hay bastantes, se sabe, de que hay gente que fue presa política, que vivió la tortura durante la dictadura y que hoy día están en el gobierno y que tienen la obligación moral de hacer algo por ellos. Exacto, sí. Eso es lo que se está demandando y justamente hasta ahora no ha sido oído. La iglesia ha puesto su parte para poder lograr algún acuerdo, pero eso tampoco ha avanzado hasta este momento. Así que estamos, por supuesto, la idea es que ojalá se pueda retomar las conversaciones y que se concedan los derechos de los expresos políticos que están pidiendo dignidad y lo justo. Perfecto. Oye, en otro tema, nada que ver. Estamos ahí escuchando de fondo lo que está ocurriendo. Pero en otra cosa, al más puro estilo concertacionista, se hizo un homenaje a el joven Joaquín. ¿Ya? De hecho, yo pensé que las palabras iban a empezar así con Alfonso, respecto a unos videos que andan circulando de ti. Y Alfonso no estaba enterado, entonces quiso hacer un homenaje también él para contigo, como símbolo de la resistencia moderna, posmoderna. Sí. Ah, muchas gracias. Sí, un abrazo para ti y pucha, me alegro de tu actitud y de tu templanza ahí en esa marcha en la cual fuiste agredido en varias oportunidades. Sí. Por las fuerzas del agua. Así que no, por supuesto, agradecer a ti, Alfonso, y nos estaremos viendo prontamente. Ay, así es, y que estés bien. Sí. Y cuídate mucho. Sí, no sé si quieren hablar con alguno acá, los voceros. Sí, ¿quién está? Está el Nano, por ejemplo. Hablemos con Nanito. Ya, perfecto. Voy a pasar el teléfono. Perfecto, te escuchamos. Bueno, ahí aprovechamos también de saludar a Joaquín, porque efectivamente... ¿Aló? Aló, José Pradena, conocido como Nano. Hola, mira, en estos momentos nosotros vamos marchando hacia La Moneda. Uh-huh. Vamos como todas las marchas que estamos haciendo, así que no te puedo contar mucho porque en estos momentos vamos encaminando. Perfecto, esta es la marcha, como ya nos estaba explicando Juan. Así que aquí ve la gente cómo va marchando. Sí, nos están enviando fotografías desde allá, precisamente, y esta es la marcha que hace... Sacando... Mira, no te escucho bien porque la gente va gritando, pero vamos a La Moneda. Perfecto. Así que después los comunicamos porque en este momento voy encabezando la marcha. Perfecto, Nano, un abrazo grande para allá. Un abrazo para ustedes. Ya, pues. Aquí estamos. Bueno, nos despedimos entonces. ¿Aló? Nos despedimos, Joaquín. Nos despedimos, pues. Ahí están llegando unas fotografías tuyas, así que vamos a ir también posteando aquello. Los lunes, miércoles y viernes a las 12 se empiezan a juntar ahí para partir. Sí. A eso de las 12:30, una, precisamente una marcha para visibilizar lo que es la huelga de hambre, la obligación moral que tiene este gobierno para cumplir compromisos y tratados, porque esto no tiene que ver con Limosna. Exactamente. Te mandamos. Que todo invitado, por supuesto, a sumarse y apoyar la huelga de hambre y apoyar también acá movilizándose estos días. Yo creo que necesitamos que sean mayores las convocatorias para poder ejercer más presión, así que ojalá que todos los que estén escuchando también puedan sumarse, pues. Perfecto, Joaquín, un abrazo hasta allá. Un abrazo, Antonio, un abrazo, Alfonso. ¿Quién está? Inés, un abrazo también para ti, Inés, y que estén muy bien, pues. Cuídate, Antonio, un abrazo. Nos vemos. Chao. Mandamos un saludo ahí también. Recuerde, lunes, miércoles y viernes, mientras dura la huelga, que está acá, por lo menos en Santiago, en la oficina del Codepu. Esto es Paseo Bulnes 188, en el sexto piso, en la oficina 62. Si lo repito nuevamente, Paseo Bulnes, ahí frente a La Moneda, Metro Moneda, hacia adentro. Ahí en el edificio número 188, en el sexto piso, en la oficina 62, están... día y noche. Los huelguistas reciben visitas de 10 de la mañana a 8 de la noche. Para que tenga claro, ahí también puede visitarlo durante el día. Pero los lunes, miércoles y viernes están haciendo marchas para visibilizar aún más la huelga y se pueden ir sumando a aquella. Buen tema. Así que estamos llegando al ya casi al final de este programa de día de hoy. Y nada, po. Agradecer la sintonía, alta sintonía, como ya es habitual. Y nada, pues recordar que hay presos políticos en huelga de hambre y también están los de la cárcel de Angol, son 4. Estamos hablando de Luis Marileo, estamos hablando de Cristian Levinao, estamos hablando de Miguel Toro y Claudio Huentecol. Hace 43 días. Mucho tiempo. ¿Y para qué? Para que les cumplan algo que se comprometió en 2 huelgas anteriores. Eso es lo que está ocurriendo. O sea, no están pidiendo nada nuevo, sino que están pidiendo que se les cumpla lo que se les ofreció, lo que quedaron. Le anuncio que mañana vamos a estar revisando la ley de pesca. Se acogió la querella respecto al tema de, podríamos decir, que se investiguen posibles sobornos, probables sobornos, para ver aprobado precisamente esta ley, conocida como ley Longueira, ley de pesca, y que organizaciones de pescadores están manifestando y están acusando directamente con documentos y todo lo demás que esto fue hecho gracias a la corrupción y a la presión que ejercieron las pesqueras, obviamente favorecidas con el poder. Se prometió durante campaña de este gobierno de Michelle Bachelet que se iba a derogar en un momento determinado la ley de pesca. Hasta el momento no ha ocurrido nada. Así que mañana vamos a estar con eso y vamos a estar hablando también con dirigentes de la pesca artesanal, que también están hace bastante rato peleando respecto a esta ley de pesca, mientras están hablando de tratado y de respeto. Ojo, ayer comunidades mapuche en Holanda tuvieron una reunión con la gente de La Haya y denunciaron a Chile por incumplimiento de tratado. En momento en que Chile está diciendo que cumple los tratados, que los compromisos. Algo de historia, aprende, ahí está en radiofrancia.cl, le hace este trabajo que hizo un conjunto con Víctor Herrero que tiene que ver con la historia de los Agustines Edwards en lo que es la Guerra del Pacífico y la firma del Tratado de 1904. ¿Me vas a creer que hasta el día de hoy la tesis que Chile defiende es la inaugurada por Agustín Edward McClure? Acuérdate que inició la guerra con Agustín Edward Ross y hasta el día de hoy sigue su descendencia, Agustín Edward Eastman, siguiendo la misma línea de defensa. El viernes vamos a estar también con Max Quetral analizando todo lo que tiene que ver con esta semana de alegato de La Haya, de este antejuicio, porque esto no es el juicio propiamente tal, acá se está dirimiendo y discutiendo la competencia del Tribunal de La Haya para ver este tema o no. Eso es lo que están viendo y la posición de Chile es que La Haya no tendría competencia porque acá hay un tratado ya firmado y no se vuelve, y La Haya, que es posterior al tratado de 1904, no podría dirimir sobre temas retroactivos. O sea, 1904 se firmó este tratado y no se podría dar. Leo acá, Lucian dice, mi hijo de 4 años le pregunta a 2 pacos en el Congreso por qué hay un carabinero durmiendo en el Zorrillo. Responde, se levantó a las 5 a cuidarte, dice Lucian. Me emocioné. Sí. ¿Apito de qué fue eso? No sé. Buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. En fin, nos estamos despidiendo. Les dejo los micrófonos para que ustedes puedan despedirse de la gente. Bueno, que estén todos bien. Nos encontramos hoy día en la noche a las 10:30 con las hijas Afrodita. Bueno, contingencia y un tema de sexualidad por ahí que veremos qué es lo que pide la gente, qué quiere que hablemos. Pero vamos a estar tocando el tema también de acá, de nuestra población, de nuestra alcaldía, viendo también más a fondo algunos otros temas con la mirada de estas dos locas pobladoras que creen en un cambio radical para este pueblo. Así que lo esperamos a las 10:30. Eso. Perfecto, a las 10:30, recuerda, Alfonso. 10:30. Después te vamos a interrogar sobre el programa. Ah, mira tú, 22:30. Oh. un amor, Alfonso. Bueno, un saludo para las hijas de Afrodita y para todos quienes escuchan aquel programa. Y un saludo para todos los que nos escucharon y se contactaron con nosotros en esta mañana de matinal de Radio Villa Francia. El viernes nos encontramos nuevamente acá a las 10:30 de la mañana. Los viernes vamos media hora más tarde. Así algunos es. Dirán, ¿cuándo no? Pero bueno, el viernes a las 10:30 la vaina, el viernes de análisis. Y pregunta para acá interno, ¿y el sábado te van a ver o te van a escuchar en el huerto? ¿En cuál huerto? RBF. Oh. Qué feo. Sí, bueno, sí. En fin. Ya. No, es que ya no. Es que donde. Ya, porque parece que te correspondía. Sí, me parece que sí. Está igual que los políticos. Es que. No, te quita la pera. Se empieza a enojar. No me estés comparando con los políticos que sobornan y que hacen todos esos chanchullos. Yo no me meto en ese ambiente. Así que, por favor, cuidado con las comparaciones. ¡Uy! Odiosas. Nos encontramos entonces el viernes a las 10:30 de la mañana en el conversando. No, eso era muy antiguo. Esto es del pasado. El matinal de Radio Villa Francia. Y el sábado en el huerto a las 4 de la tarde estaremos acompañándolos una vez más. Hoy no va el sexto capítulo de Buitre en la Ciudad. Esto porque nuestro amigo Alberto Buitre está en un encuentro en Colombia. Y está un poco complicado de hacer las cosas, así que vamos a repetir la semana pasada, pero nos promete hoy una columna muy buena. Nuevamente mando saludos a la gente de Nueva York, porque tenemos un pendiente con ellos, teníamos un problema con nuestros servidores, y que nos mandaron un trabajo tremendo ahí, Alicia, Fabián, mando un saludo para allá. Y también la gente que me queda pendiente, Rebel Díaz, tremendo grupo, y Melinka, y a la gente ahí también, de la zona del Bronx, que me dijeron que ya no tienen la peña del Bronx hace ya un tiempo, pero tienen ahí un comunitario, un espacio que han ido recuperando, que es un jardín muy lindo, y un espacio también social, en los cuales, por ejemplo, estuvieron los padres de los 43 de Ayotzinapa y estuvieron recibiéndolo ahí. Así que un saludo para ellos. 7 meses ya se han cumplido, vamos por el octavo, de que todavía no aparecen. Eso, solamente decir muchas gracias. Nos reencontramos nosotros mañana en el matinal de Radio Villa Francia, mañana a las 10. Vamos jueves, viene Joaquín y viene Amanda. Se me había olvidado esa parte. Y nada, pues. Siga con la programación. Así que vamos con Buitres, pero lo de la semana pasada, pues si lo perdió, que está buenísimo. Buenísimo el capítulo ese. Y ya la próxima retomamos con todo. Con Buitre en la Ciudad y la noche, bueno, la hija de Afrodita. Recuerde que está la retransmisión del matinal a las 6 de la tarde. Democracy Now. Los amigos de La Chispa todavía no aparecen. Estamos esperándolos. Así que si están escuchando por ahí, los estamos esperando como siempre. La Chispa Informativa y el resto de programación de Radio Villa Francia. Nos despedimos. Oye, recordad que el día 17 tenemos una reunión. Un encuentro. Un encuentro. Hay tallarinata para reunir fondos para el marcapasos de Alfonso. Exacto. Así que ayúdenos a salvarlo, por favor. Mentira, no les crean. No es así. 1.500 pesitos la entrada con el plato de tallarines rico. Va a haber tanto para vegetarianos como para carnívoros, como somos algunos. Y no sé, para que nos juntemos, conversemos, tiremos la talla y hagamos un poquito, sociabilicemos, aparte estar así con las puras redes sociales, mirar la pantalla del computador, mirémonos las caras. Venga, puede comprar su entrada antes, en términos del plato de comida. Claro. Se comunica allí con el tema de la radio, está info@radiovillafrancia.cl, info@radiovillafrancia.cl, está el Facebook, está el Twitter, está todo lo demás. Y hoy día también en la hija de la Florita van a estar haciendo ahí su promo, pues sí, también puede llamarla y encargar su entrada. Sí. Eso. Así es. Chicos, chicas, un gustazo. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Nos encontramos mañana a las 10. Chao. Tengan un buen día. Una gasa que envuelva un viejo dolor. Al final de este viaje la vida quedará. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará. Nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde. Ya, bueno, estamos aquí en la marcha del 1 de mayo, justo el pueblo que está combatiendo contra esta reforma laboral de cartón que quiere imponer el gobierno. Y mandamos saludos a toda la gente que escucha Radio Villa Francia, la labor que hacen como medio de comunicación hace muchos años ya al servicio del pueblo, levantando la voz de nosotros y haciéndole la pelea a los medios de comunicación de los poderosos, de los ricos, que eso lo muestran una parte de la verdad. Levantando la voz, recuperando nuestra historia por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia.